He vuelto de la muerte para joder a los medios de comunicación. Phil Anselmo. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Como siempre, ya estamos aquí para presentaros buenos temas, buenas tertulias, buenos programas, o por lo menos eso intentamos. Quique Maiden al micrófono, como siempre, para muchos Quique Moya. A ver, este programa la verdad es que no estaba enfocado como va a empezar ahora en el principio. Queríamos dedicarlo a lo que sería tanto la prensa musical en el aspecto rockero como el aspecto de los fanzines. Y una vez lo tuvimos ya montado, prácticamente el programa entero, nos dimos cuenta de que quizás quedaba un poco espeso y decidimos partirlo en dos, separarlo en lo que sería una opinión subjetiva desde nuestro punto de vista junto a una entrevista a Hugo García de la revista Headbangers de Argentina, una magnífica revista, y dejar lo que es el aspecto de los fanzines en un programa aparte. Entonces, lo que hemos decidido es, bueno, ahora hago yo una especie de añadido a este programa donde voy a resaltar varios discos que a mí me llamaron la atención este año pasado, 2020, este nefasto pasado 2020, y así luego ya entramos a lo que sería el programa verdadero, el programa real, donde vamos a encarar el aspecto de la prensa musical oficial o lo que serían ya las revistas famosas, revistas típicas, junto a la entrevista que he comentado anteriormente. Y dejamos para un programa posterior el aspecto más under con los fanzines. Así que bueno, primero de todo decir que hemos empezado con Hellbound del disco Reinventing the Steel, año 2000 de Pantera, porque en el momento en que estoy grabando estas palabras, pues bueno, se ocurría lo que era el aniversario, me parece que es, de la muerte de Dimebag Darrell, esa guitarra tan espectacular que, bueno, marcó un estilo, marcó una época, prácticamente le dio un sello de identidad al groove metal. Y bueno, estos Pantera, como no, son la banda más importante de ese estilo. una banda que revolucionó el panorama musical mundial prácticamente y se convirtió en la banda puntera. Y luego, bueno, desgraciadamente, pues bueno, esos problemas de formación con Phil Anselmo y el resto de componentes, pues bueno, ya sabemos demasiado lo que ocurrió, se ha hablado demasiadas veces. Y por lo menos empezar este programa con ese recuerdo, con este fantástico guitarrista espectacular. No nos olvidamos tampoco de su hermano Vinny, que murió pues varios años más tarde. Y bueno, poco que decir, porque la verdad es que de Pantera está todo dicho. Y bueno, vamos a seguir un poco con este programa antes de entrar con el grueso. Y nos vamos con los españoles Lord of Black. Bueno, este año 2020 editaron nuevo trabajo, el titulado Alchemy of Souls, parte 1. Y bueno, es curioso porque vosotros sabéis, los que sois habituales escuchantes de REA, de Rock Entre Amigos, que nosotros cuando hacemos entrevistas pues nos gusta profundizar mucho en con los temas y descubrir la verdadera esencia de todo lo que hay detrás de una banda, de un músico, de un grupo, promotor, lo que sea, ¿no? De dentro del panorama musical. Y, joder, me encantaría tener a Tony Hernando, una para conocer su vida, lo que ha sido su recorrido, porque a mí como guitarrista me parece un tío espectacular, pero me encantaría saber lo que ocurrió este año pasado 2019 hasta lo que ha sido este año 2020, ¿no? Porque si recordáis bien, bueno, la formación clásica de Lord of Black pues contenía lo que era Tony Hernando como fundador de la banda, junto a Ronnie Romero de cantante, y a la vez, pues bueno, en estos últimos años tenía en la formación a Andy C como batería, un batería absolutamente brutal. Y bueno, y en el bajo teníamos a Dani Criado. Es curioso porque, claro, en enero del 2019 nos despertamos que Ronnie Romero dejaba la banda, dejaba Lord of Black. Había que entender que Ronnie Romero se estaba metiendo en un montón de fregados, sobre todo en el tema de Rainbow. Aunque tampoco es que fuese un trabajo o algo muy duro para él, en el sentido de que se iban a dedicar prácticamente al directo y no me parece a mí que los Rainbow fuesen a hacer muchas más cosas aparte de festivales y algunos conciertos. Pero sí que es verdad que quizás se estaba metiendo en otros fregados, porque el sello Frontier lo había cogido como un cantante para varios proyectos, y quizá eso, pues bueno, también hay que decir que Lord of Black también está en el sello Frontiers y Tony Hernando le pasa algo parecido. Bueno, y Ronnie Romero decidió abandonar el barco, abandonar la banda. Y claro, ahí Tony Hernando se vio en la tesitura de qué hacer, ¿no? De si continuar con el proyecto Lord of Black o buscar nuevos cantantes. Bueno, al final, el nuevo cantante que se hizo cargo de las voces de Lord of Black fue Diego Valdez. Cantante argentino, haya afincado en España desde hace ya bastante tiempo, que ha estado pues bueno con un montón de bandas, y bueno, incluso está en lo que diríamos lo que son bandas, no bandas tributos, pero estos festivales o esta especie de óperas rock que hacen pues tributando a Queen y tributando un montón de clásicos del rock. Y bueno, la cuestión es que Diego Valdez se hacía el cargo de las voces en Lord of Black. Tengo que decir que a mí Diego Valdez me encanta como vocalista, me parece brutal. Y aquí llegamos con que Lord of Black se presentan en el Leyendas del Rock, una especie de, bueno, podríamos decir que era un concierto que tenían, o un festival que tenían ya palabrado hacía tiempo y no podían rehuir. La cuestión es que Diego Valdez entra a cantar en este festival con Lord of Black. Lord of Black, hay que decir que, bueno, en principio tenían que estar trabajando para un futuro trabajo. La curiosidad es que en ese concierto no solo aparece Diego Valdez, sino que aparece Dino Jesuli, un croata de la banda, un cantante componente de la banda Animal Drive y también Trans-Siberian Orchestra. A mí lo que me picó la curiosidad de ese concierto es que prácticamente se hizo más cargo de las voces Dino Jesuli que el mismo Diego Valdez, ¿no? Yo tengo que decir que disfruté muchísimo de ese concierto, me encantó, me gustó muchísimo el Dino Jesuli, me encantó como frontman. Y no sé, yo vi algo extraño porque me dio la sensación de que Diego Valdez estaba pues muy a la parte de detrás, no sé, como si el verdadero cantante futuro hubiese sido Dino y no Diego, ¿no? Y eso a mí me dejó bastante mosqueado. Pero bueno, la cuestión es que pasa el concierto este, el festival este, pasa el tiempo y prácticamente el Lord of Black se escucha poco, hasta que, bueno, surge otro interrogante. Hay una especie de noticias de la banda Lord of Black. Tony Hernando dice que en un futuro cercano hay nuevas noticias. Bueno, y el interrogante se descubre que es la vuelta de Ronnie Romero. Entonces, ese año y poco de paso entre el abandono de Ronnie Romero y la vuelta de Ronnie Romero, me encantaría saber qué cojones pasó ahí para que ocurriese pues todo esto, ¿no? Así que, bueno, la cuestión es que nos encontramos con el nuevo disco de los Lord of Black, una alegría para mí porque Lord of Black pues es una banda que me gusta bastante. Este Alchemy of Souls parte 1, vamos a meter el tema Into the Black, temazo como siempre, esos riffs pesados, duros, marca de la casa de Tony Hernando. Bueno, y la voz típica clásica de Ronnie Romero, yo creo que bastante heredera de Ronnie James Dio. Tienen algo más de semejanza, aparte de ese nombre de pila. Y bueno, creo que como siempre, pues ese estilo de Lord of Black presente, ese estilo marca de la clase de Tony Hernando. Y bueno, decir que la banda, hoy en día, continúan con ellos, pues lo que sería Danny Criado. Y en este caso está John Núñez de batería, sustituyendo a Andy Fee, que en el año 2019 abandonó la banda. Así que bueno, mira, ojalá el tiempo nos dé la posibilidad de poder entrevistar a Tony Hernando, más que nada porque a mí como músico me parece fabuloso y creo que Lord of Black es un grupo a tener muy en cuenta, muy ninguneado en España, quizás por, bueno, cantar en inglés, estar en un sello extranjero y quizás así aquí en el panorama nacional pues se hace menos caso que quizás en el resto de Europa. Así que menos cháchara y vamos con este Into the Black de los Lord of Black. Wasted. Ahora vamos con uno de los discos que a mí más me ha flipado de este año pasado. Tengo que darle las gracias a Cheitan, a César, por pasarme pues este disco realmente a finales. Bueno, a mitades de año me pasó una entrevista que él les había realizado para Necromanth. Y tengo que decir que me encantó este nuevo disco de estos italianos Reverber. Reverber banda atrás de esa escena, esa joven escena europea. Hay que ponerlos al lado de bandazas como Suicidal Angels, como los españoles Angelus Apatrida o Crisis. Hay que ponerlos, pues bueno, con todo ese movimiento nuevo europeo de tantas bandas que hay. Y bueno, decir que este último disco, este Sect of Faceless, pues la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Una, porque vosotros sabéis que soy un auténtico enamorado de los Creator, y a mí me han recordado muchísimo, tanto en riffs, tanto la forma de cantar del componente principal de Marco Miltraja, que me parece un vocalista fantástico, me recuerda muchísimo a Mile Petrocha, pero es que esos ritmos, esos cambios de ritmo, esa potencia, esa agresividad, ese juego que tienen en partes melódicas con partes agresivas, me parece una auténtica maravilla, de verdad. Y tengo que decir que, bueno, los discos anteriores, en el 2009 editaron un mini LP llamado Serial Metal Killer, quizás un poco pobre esa producción. Y bueno, el anterior a este, el Immortal del 2016, quizás tienen un estilo más cercano a lo que serían bandas como Metallica, como Megadeth, como Anthrax, quizás un poquito más de la Bay Area, la clásica Bay Area americana, quizás ligeramente no tan poderosos, tan potentes como ese thrash más europeo, deudores de los Creator, de los Sodom o de los Destruction, incluso de esos maravillosos Tankard. Pero creo que quizás la voz, quizás esos ritmos, esos riffs que tienen, pues sí que tiran para esos Creator que yo tanto amo. Hay que decir que el disco está editado por el sello Punishment 18 Records. Así que bueno, vamos a escuchar el tema de estos Reverber que he decidido que escuchéis, porque es una auténtica maravilla. Vamos con el tema homónimo del disco, ese Sect of Faceless. Inicio lento, tranquilo, para desarrollar luego esos riffs maravillosos, esos riffs rítmicos, agresivos, típicos del thrash, sobre todo, pues bueno, europeo, para mi gusto, una auténtica maravilla que va a dejaros con la boca abierta. We'll be right back. Y tras escuchar a estos brutales Reverber, estos italianos, vamos con otra banda bastante interesante. A mí me han gustado muchísimo, otro disco que destaco en este 2020. Vamos con los polacos Darzamat, de ese discazo que es The Philosopher of the End of the Universe. Y hay que decir que este grupo mezcla un montón de estilos, sobre todo estilos extremos entre el black y el death metal. Hay veces que me recuerdan en ritmos, en atmósfera, a Cradle of Filth, pero le tiran a veces un poco más hacia el death metal. Ese juego de doble voces femenino y masculino también le da una riqueza bastante, bastante guapa. Y ciertos toques power metaleros. Eso hace que tengan, la verdad es que, unos cambios de ritmo, unos un estilo, una personalidad bastante marcada y que le da un punto de vista bastante diferente a muchas de las bandas que escuchamos, pues, más habituales dentro del power metal, ¿no? O del death metal más cercano a Arch Enemy, por ejemplo, ¿no? Melódicos como Carcass, tirando a bandas como In Flames y todo ese estilo, ¿no? Creo que estos se alejan un poco de eso. Quizás a veces tienen un estilo un poquito más sinfónico, pero nunca, nunca, nunca se llegan a hacer melosos. Sí que tienen este tema que vamos a poner, este, por ejemplo, Running in the Dark, tiene elementos poderosos y potentes del death metal, del black, y luego tiene elementos más melódicos cercanos al symphonic metal y más cercanos también al power metal. Tengo que decir que, por ejemplo, Agnieszka Nera Goreska es una vocalista brutal con una versatilidad, una auténtica pasada. Bueno, hay que decir que esta banda se funda en el año 95 y actualmente tienen ya 7 discos en el mercado. Y bueno, ellos en el 2009 editaron el anterior disco, por tanto han estado prácticamente 11 años casi parados. Así que esa vuelta de esta banda es una novedad maravillosa, es una alegría para todos estos seguidores del metal que le gusta esa variedad de estilos, que no tienen reparos a nada y que creo que vais a disfrutar como un auténtico enano ante este pedazo de tema. Así que menos hablar y vamos a escuchar este Running in the Dark de estos polacos Darzamat. We'll be right back. Y tras escuchar estos polacos Darzamat, bueno, menos hablar ya, y vamos a pasar a el grueso del programa. Bueno, aquí vais a escuchar, como he dicho anteriormente, la entrevista a Hugo García, director de la revista Headbangers Argentina, una gozada de revista, una barbaridad de revista, donde, bueno, tendremos primero una pequeña charla entre Marc Gutiérrez de Empirezón Magazine, Osvaldo Martín, como sabéis que es uno de los componentes de Rogue Entre Amigos, y servidor, donde vamos a hablar un poco de lo que vamos a tratar en este programa, y luego daremos paso a la entrevista y luego ya al final la tertulia sobre nuestras vivencias en el aspecto de la prensa musical oficial. Así que, bueno, vamos a empezar este programa con un tema de los Manowar. Más adelante diré la razón por la cual vamos a empezar con este Achilles Agony and Ecstasy en 8 partes de ese disco llamado The Triumph of Steel. Así que os dejo con estos guerreros del metal, estos conservadores americanos, estos tradicionalistas del true metal. ¿Y qué más decir de esta banda? Es que creo que ellos mismos se describen perfectamente con sus hechos. Así que, bueno, hace poco el tipo de Joy de Mayo dijo que se había acostado con más de 20.000 mujeres durante todos estos años que está en el mundo musical. La verdad es que son declaraciones muy ricas para un músico, súper interesantes y absolutamente enriquecedoras para el panorama musical, que personajes como este sigan viviendo de la música y sigan haciendo declaraciones tan culturales. Así que, bueno, os dejo con este temazo de los Manowar. Bueno, no os voy a meter los 28 minutos o los 20 y pico minutos, dejo la primera parte, esa parte un poco más épica, y luego ya empalmamos con ese programa que tenía que haber sido desde el principio. Así que Quique Maiden se despide de momento para que me escuchéis tan pronto empiece el programa. Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, como decimos, un nuevo REA, y hoy de nuevo pues vamos a hacer un programa un poco diferente a lo que solemos hacer habitualmente. Hoy podemos reunirnos pues tres personas para debatir, hacer una pequeña tertulia, pero irá estructurada de una manera diferente, así que bueno, vamos a dar paso enseguida, no nos vamos a encantar mucho porque hoy va a ser un programa, pues también se espera un poquito, quizás más distendido, pero también denso, también tendrá sus momentos, ¿no?, de pensamientos, de reflexiones. Y hoy vamos a tratar un poco el tema de las revistas y los fanzines, sobre todo desde nuestro punto de vista. Nada de aquí teologías ni historias raras, aquí más, como siempre hacemos en REA, nuestro punto de vista es lo importante. Y para eso tenemos a Osvaldo Martín y a Marc Gutiérrez. Así que, Osvaldo Martín, un placer que estés de nuevo en REA, como no, como ya pareces un segundo capitán a bordo del barco, tú te tendrás que hundir conmigo, Osvaldo, cuando esto se vaya a la mierda. Bueno, primero que saludos a la gente que nos escucha, que me consta que cada vez son más y más, que se divierten más y que le damos más vidilla y que le gusta más lo que hacemos. Y bueno, a mí todo eso me llega muy hondo. Encantado de volver a grabar con Marc y contigo, Quique, y que hemos conseguido reunirnos los tres, que no es nada fácil. Es como la llegada de los eclipses, que es cada 75 años más o menos, una cosa así. Bueno, Marc Gutiérrez de Empirezone Magazine, un placer de nuevo que estés aquí con nosotros y, como dice Osvaldo, que estemos los tres reunidos por primera vez. Yo, la verdad es que el gusto es mío porque, bueno, porque a raíz de la relación que tengo de amistad con Osvaldo, nos hemos conocido tú y yo, Quique, y bueno, pues había grabado con Osvaldo por un lado, había grabado contigo por otro, Osvaldo había grabado contigo, pero es la primera vez que estamos los tres juntos y la verdad es que es un gustazo porque, bueno, la conversación es muy fácil, muy fluida con todos vosotros, nos entendemos muy bien y siempre tratamos cosas de interés, con lo cual estoy seguro que hoy va a salir un programa la mar de entretenido. Bien, como estaba comentando, Osvaldo, tú te has encargado sobre todo de hacer las dos entrevistas que vamos a tener en este programa. Lo hemos estructurado un poco en dos partes. Vamos a hablar primero pues con una persona que está en Argentina, concretamente dirigiendo la revista Headbangers, una revista que es maravillosa. Eso lo sabes tú más que yo, Osvaldo. Tú eres más lector asiduo, pero la verdad es que la revista que me pasaste es una maravilla. Y más tarde, en la siguiente parte, ya hablaríamos de lo que sería ya los fanzines, pues con otro fanzine, Orcismo. Así que, bueno, antes de eso, pues bueno, presentar un poco el programa. Osvaldo, tú te encargaste de esto. Preséntanos un poco qué es lo que quisiste un poquito hacer con esto de los fanzines, revistas, y lo que queremos hacer un poco a la hora de presentar pues nuestros puntos de vista sobre este tema. Sí, bueno, yo quería comenzar pues por lo más importante, que es decirles que tengo un llavero de Chechu Nos, que me lo ha enviado junto con sus CDs, que son de la banda North of South, uno de los colaboradores y amigos del programa, pues que yo tengo un llavero y ustedes no, que esto era fundamental, lo tenía que apuntado en primer lugar. Luego, con respecto a lo de el programa, la idea está de tener una tertulia, de hacer un programa sobre esto. Yo creo que tocaba ya, que lo llevamos en la sangre. Me consta que los tres que estamos aquí ahora mismo en los micros somos personas que nos hemos alimentado permanentemente de información de con olor a tinta resina impresa, papel cuché o papel de fotocopia. La cuestión era que yo considero que los medios impresos, los medios escritos, y ahora también en su versión digital, me da igual, siguen siendo vertebradores del tejido del heavy metal y que permite milagros como que descubramos una banda de Polonia que solo tiene un CD, o que descubramos pues que hay una gente, por decir algo, en Ucrania, o gente en Chile que está editando un fanzine que donde se ve pues la misma el mismo amor por esta música y que han dedicado tiempo, han dedicado ganas. Y luego el tema de las revistas, que creo que para nosotros es un para REA, es como los que nos permitió a todos nosotros, porque las edades son más o menos así parecidas, cuando nos iniciamos en esto del heavy metal, es lo que nos permitió estar en contacto con el mundo. cuando todavía no tenías un duro o un euro para poder comprarte un CD o poder comprar un vinilo, las revistas era como el cordón umbilical, era lo que te conectó inicialmente a la música, era donde abrías con, vamos, yo recuerdo pillarme una revista y tener que mirar en la calle de pie, o sea, no esperaba ni a llegar a casa por ver qué banda iba a sacar un disco, si algún grupo iba a tocar cerca y me podía ir en un avión, si podía moverme, dónde podía comprar. Ante la falta de, a lo mejor, de problemas de distribución viviendo en Canarias, en unas islas. Y bueno, yo creo que suponen mucho que las revistas, los fanzines, tienen un valor incluso arqueológico o antropológico dentro de lo que es la vida de los metaleros, y que era una oportunidad el poder compartir la experiencia, no solo nuestra, sino el poder contrastarlo con gente que se ha pegado pues ahí un montón de años. O sea, lo que tienen en común Orfismo Cine y Headbanger es que no son unos recién llegados, que llevan 20 años, 20 y pico años trabajando en esto con el mismo amor, aunque uno sea un medio totalmente profesional y el otro sea un medio amateur. Bueno, Marc, desde lo que ha dicho Osvaldo, ¿te apetecería, antes de pasar a la entrevista que tenemos con Hugo García de Headbangers, decir alguna cosa, puntualizar alguna cosa? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Osvaldo. El medio escrito es vertebrador de lo que es la escena del metal. Es la unión muchas veces entre la banda y el fan, sea bien como revista, sea bien como fanzine. Creo que siempre, bueno, ya lo iremos desgranando en el programa, la revista siempre ha atendido a unas bandas o a unos estilos quizá más convencionales. El underground ha estado más presente en los fanzines, pero yo creo que quizá por la edad que tenemos, pues eso, el tape trading que se daba en la época, que era el intercambio de cintas, el grabarte los CDs en cuanto un amigo lo compraba, ¿verdad? Todo eso, bueno, forma parte de nuestra vida, y es algo que, bueno, hasta cierto punto hay cosas que se han perdido, otras han evolucionado, y bueno, pues yo creo que de todo eso es de lo que vamos a hablar ahora. Y como comentábamos, vamos a ver dos vertientes distintas. Una revista como es Headbangers, no vamos a hablar de Metal Hammer, la Heavy o el Popular 1. Hemos cogido un medio como Headbangers y los oyentes van a ver y van a entender el porqué. Y bueno, y luego vamos a hablar de un fanzine y vamos a ver otra visión. Y bueno, yo creo que es sumamente interesante. Vamos a intentar dialogar y abrir puntos de vista sobre todo esto. Correcto. Bueno, vamos a dar paso, no nos vamos a entretener en esta parte, porque sí que vamos a desarrollar más tarde, tras la primera entrevista, la pequeña tertulia sobre las revistas. Y yo solo decir que posiblemente el 90% de mi conocimiento sobre el heavy metal esté basado en revistas de heavy metal y en fanzines. El papel es como si se te quedase mejor en la cabeza, como si pudieses memorizar las cosas mejor. No cuesta repetir una página, leerla durante el tiempo varias veces. Por ejemplo, yo supongo que tanto Osvaldo como Marc Gutiérrez habrán cogido revistas y se las habrán leído durante el tiempo, pues a lo mejor 5, 6, 7 u 8 veces el mismo artículo o la misma entrevista. Y es algo diferente, es algo mágico, cosa que, pues, cara al ordenador, cara a tablets, cara a todo eso, el sistema digital, pues es otro medio completamente diferente y que cuesta mucho más, ¿no? Podríamos decir que es más costoso, ¿no? Una, memorizar, y la otra, la gracia de tenerlo en la mano y disfrutarlo, ¿no? Como siempre decimos los viejos, tanto lectores como rockeros, como que decimos en los discos y los CDs, pues parece que tenerlo en la mano, ¿no? El poderlo palpar, el poderlo olorarlo, pues es lo que hace, ¿no? Así que vamos a escuchar la entrevista, Osvaldo, con el director, podríamos decir el director de Headbangers, con Hugo. Sí. Y sí. Bueno, si quieres decir alguna cosa antes de empezar la entrevista de Hugo. Sí, a ver, se comenta algunas cosas cuando empiezo a entrevistarle con Hugo, pero quiero dejarlo claro que me ha parecido que el trato que nos ha dado ha sido, pues, de todo un profesional, el respeto, la cercanía, tardaba 2 horas en contestarme a los correos, sabiendo que somos un medio minoritario, o sea, no le está llamando el Ministerio de Cultura de una primera potencia mundial que puede hacerle publicidad. Ojalá Headbangers llegue a los oídos y a la... porque hacen podcast también, por eso digo lo de los oídos, y llegue también a los ojos y lo podamos leer en España a través de Rock Entre Amigos, sería genial. Y sobre todo valorar el tiempo que nos concedió, teniendo en cuenta la diferencia horaria, que si nosotros, por ejemplo, que tenemos una diferencia horaria de 1 hora, podemos estar 2 semanas o 3 semanas intentando cuadrar el momento de grabar. En el caso de Hugo, que las horas son mucho más, porque yo grabé desde Canarias y él estaba en Buenos Aires, y que están ahora mismo en confinamiento en el país, ¿vale? Ahora mismo en Argentina la situación del COVID es mucho peor incluso que en España. Están en confinamiento y aún así pues hizo un hueco y me dedicó 1 hora y lo que hiciera falta, ¿no? Y toda su amabilidad. Eso quiero dejarlo claro del principio, que es lo que hace también que este tipo de encuentros que tenemos entre nosotros, con profesionales o pseudoprofesionales. En Rock Entre Amigos ocurre que algunos de los colaboradores son músicos profesionales, otros se dedican a esto de una manera o de otra, y el trato siempre es en un plano de igualdad. Eso para mí es fundamental. Aquí de nosotros, Quique, tú has tratado con gente que se dedica a la industria, pero Marc, sobre todo, está acostumbrado a tratar con personas que trabajan en compañías, etcétera, y a veces pasa que no es que no te respondan al mensaje, es que ni lo han leído, ¿vale? O directamente te engañan o te ningunean o algo así, ¿no? Entonces, resaltar la cercanía, la disponibilidad y el trato que fue... Bueno, se nota en la entrevista que estábamos los dos súper cómodos, como si fuéramos colegas, que hacía tiempo que no hablábamos. Bueno, pues antes de dar paso a la entrevista, decir que el tema que va a sonar es el Five Magics de Megadeth, del disco Rust in Peace. Bueno, luego dará las razones Hugo García, por las cuales ha dicho, bueno, ha elegido este tema. Así que este programa vamos a ir variándolo, vamos a ir metiendo temitas, intercalándolo para que todo se haga un poquito más ameno, con cierta lógica, esos temas que hemos elegido. Así que vamos a demorarnos poco en que suene ya ese tema y pasar directamente a la entrevista. We'll be right back. Bueno, y para Rock Entre Amigos esto es todo un honor, la verdad. Él es una persona muy, muy accesible y seguramente ahora hará algún comentario humilde, pero para nosotros es como de repente, después de estar jugando en tercera división regional, de repente dar el salto y poder hablar con un jugador profesional de primera. De hecho, esto es una alusión a una conversación privada que acabamos de tener Hugo García y yo, en el que hablábamos de futbolistas que conocíamos de niño. Y Hugo García es el alma mater del fundador, el director, yo creo que es el jefe del clan de un medio de comunicación internacional que se llama Headbangers en Argentina. Hugo García, buenas noches en España, buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Bien, yo estoy maravillado. Ya te comenté que nosotros Rock Entre Amigos somos unos don nadie. Podríamos fundar así una banda de rock que se llame Don Nadie. Y para nosotros el que nos preste atención a alguien profesional, que tú has desayunado con Mustaine y que has discutido, no sé, con Peter Steele, discutiste y has desayunado, no sé, con Carcas, pues para nosotros es un honor, la verdad, y un lujazo tenerte. Bueno, muchas gracias. Me estoy poniendo colorado, pero por suerte no me ven. No, y todavía igual, la radio... Perdón, Osvaldo, hago una corrección. Con Peter Steele no hablé nunca, pero me hubiera encantado. Igual se entendió a lo que apuntabas. Sí, es una metáfora. Mira, acaba de sonar un tema que se llama Five Magics, de un disco llamado Cast in Peace. ¿Te suena? Me suena. Es mi disco preferido ya, de toda la vida. Sí, es que yo escucho tus podcasts desde hace años. Uh-huh. Y de hecho tengo que decir, vamos a empezar ya a hacer publicidad de Headbanger. Tengo que decir que es el único podcast por el que pago. Y esto ahora no te lo tomes literalmente, pero yo pagaría más dinero de lo que estoy pagando, porque, bueno, lo digo, no me importa. Estoy pagando $2, que al cambio son en moneda europea es 1,80€ aproximadamente al mes. Y tengo una cantidad de contenidos y además una cantidad de personas expertas hablando de música y dando datos. Yo escucho tus programas y tengo que tener un cuaderno cerca e ir apuntando, porque de repente hablan de un disco del año 83 de una banda que yo no conocía y tengo que buscarla, como sea. Entonces, yo escucho tus programas y, bueno, tú siempre que puedes hablas de Racing Peace, aunque nadie te pregunte. Es verdad. Tengo alguna especie de obsesión con ese disco. Bueno, te agradezco. Igual a quienes estén escuchando le podemos comentar que más allá de esto que vos bien decís, que en Headbangers, si bien durante, no sé, 18 años fue nada más que una revista, obviamente siempre tuvimos un website, pero digamos lo principal siempre fue la revista. Ya hace casi 2 años que, bueno, un año, digamos, un año y medio por ahí, que además de la revista comenzamos un sitio que funciona con membresías, que es a lo que vos hacías referencia. Uh-huh. Y bueno, por esos $2 que vos decías, incluso en Argentina es menos, por uh-huh. cuestiones de cambiarias, hay como un contenido extra, digamos, más elaborado que lo creo yo que lo que es la medida de internet. Pero más allá de todo eso, ahora tenemos una serie de podcast en Spotify que es gratuita y la puede escuchar cualquiera. Y uh-huh. básicamente es un repaso de lo que son los últimos 10 años de heavy metal. Porque hace muy poquito editamos un libro, uh-huh. Seleccionando 100 discos de los últimos 10 años, entonces pensamos esta serie de podcast como para darle un contexto a lo que se va a leer en el libro. Y eso es de acceso liberado. Así que el que nos quiera conocer, que no nos conoce, lo puede empezar por ahí. Lo pueden buscar en Spotify como Headbangers. Headbangers se escribe con J porque es como la fonética en argentino, digamos. Uh-huh. De la palabra en inglés, ¿no? Sí, yo escucho muchísimos podcasts y yo creo que de todos los que yo conozco y de los que conocen las personas de Rock Entre Amigos y cercanas, yo creo que lo que ustedes hacen es de lo que tiene más calidad que yo haya escuchado en castellano, castellano parlante. Bien, porque no tengo un nivel de inglés como para poder seguir a los norteamericanos, a los de Wisconsin, que cuando se aceleran y se comen sílabas, yo ya no puedo seguirles. Y luego me da rabia porque han puesto una canción que me gusta y no sé cuál es. Y eso da mucha frustración. En el caso de Headbangers se entiende todo. Como tú decías, fue una aventura de 18 años ya, que empezó en papel. Tú estás aquí ahora mismo hablando conmigo, entre otras cosas, porque estamos construyendo un programa de rock entre amigos en el que estamos teniendo una dosis de nostalgia para hablar de cuál es el sentido o cuál ha sido históricamente el sentido de las publicaciones impresas en el mundo del heavy metal y también de los fanzines, ¿bien? Entonces, son primos hermanos, digamos, los fanzines siempre han sido los hermanos pobres que se hacían con fotocopias, todavía hay fanzines que se hacen así, con unos medios de impresión pues muy, muy básicos, digámoslo así, al alcance de cualquier persona. Pero tú ya nos adelantabas que hace 18 años tú empezaste en esta aventura a editar una revista impresa que, bueno, yo tengo aquí uno de los ejemplares, el 101, para más señas, que en este caso 56 páginas a color. Pero a lo mejor la revista no era así al comienzo. ¿También ha sufrido transformaciones? Sí. Sí, hay algo que hay que tener en cuenta cuando se habla de esta revista de Headbangers, y es que en el año 2001, en diciembre de 2001, Argentina atravesó una crisis tremenda. Argentina vive, digamos, en un ciclo de crisis, pero son diferentes. A veces son más sociales, a veces más económicas y con diferentes niveles de gravedad. Bueno, la de 2001 fue tremenda y básicamente no sé qué tanta repercusión tuvo en España, pero tuvimos 5 presidentes en una semana. Sí, lo sabemos. Entonces, sí. Bueno. Eso llega sobre todo lo que tiene que ver con Latinoamérica. En España y especialmente en Canadá, donde yo vivo, llega todo, ¿vale? Que estamos al tanto, o sea que sí, conocimos aquel desfile, aquel verdadero casting de presidentes. Sí, yo creo que fue un récord Guinness. Más allá de eso, bueno, la situación te imaginarás que era muy mala y entonces acá dejaron de salir todas las revistas que había en ese momento, de todos, de cualquier, no de música, de lo que sea. Y bueno, cuando se empezó a reactivar un poco toda la cosa, digamos que empezaron a salir otra vez y qué sé yo, pero las de metal no. Y en ese momento, yo, bueno, obviamente tenía muchos menos años, ahora acabo de cumplir 41, y lo que a mí me pareció muy malo era que no podía ser que no haya una revista de metal o de música pesada en un país que, digamos, siempre hubo algo dando vueltas. Entonces, me pareció que, bueno, que esto no podía ser así y me decidí a hacer mi propia revista. Yo venía escribiendo en una revista que se llamaba Madhouse y que dejó de salir a partir de esta crisis. Y bueno, entonces comenzó Headbangers, pero era una revista, no recuerdo exactamente, yo creo que tenía 40, en ese momento tenía 48 páginas, era un formato más pequeño y era, salvo la portada, era todo en blanco y negro. Por una cuestión lógica de presupuesto y era hecha de una forma mucho más amateur. De ahí hasta acá, digamos, cambiamos de imprenta, cambiamos de formato, agregamos páginas, sacamos. En un momento incluíamos como una especie de suplemento, no sé cómo creo que es dossier, le dicen en España. Sí, dossier. Bueno, algo coleccionable, que digamos eran comentarios de discos de toda la historia. Bueno, el último número nuestro es el 135, que salió en marzo de 2020, porque a partir de ahí, bueno, llegó la pandemia a este país y la situación acá es muy crítica. Y nada, yo estoy este año tratándolo de pasar de la mejor manera para empezar en nuestro verano, digamos lo que es enero o febrero, comenzar a pensar lo que va a ser el año que viene y tratar de retomar la publicación mensual de Headbangers, que es algo que hice durante toda mi vida de adulto y para mí es muy extraña esta situación en no estar editando la revista en su formato físico. Sí, y Hugo, ¿y con qué revistas ha convivido Headbangers en los kioscos? con las clásicas que son, al final son como licencias que se van publicando en diferentes países, traducidas, o alguna otra específica también argentina? Te cuento, en Argentina, digamos, si uno quiere llegar a la mayor cantidad de público posible, necesita que la revista se distribuya en los kioscos de diarios y revistas que están en las calles. Para acceder a eso, digamos, es un poco complicado hacerlo si la cantidad de revistas que se imprimen no es en cantidad industrial. O sea, uno no puede hacer 300 números, o sea, 300 revistas y ir ahí porque no tiene sentido. Uh-huh. Entonces, digamos, durante todos estos años de vida de Headbangers, nosotros comenzamos a salir en los kioscos de diarios a partir del número 15. Pero durante todos estos años hubo un montón de otras revistas que se editaron en este país, en Argentina, pero que no tenían acceso a eso. En disquerías, en tiendas de música, sí, lugares donde se vende merchandising y esas cosas, ferias, recitales. Pero después acá lo que hay en los kioscos de Buenos Aires, llegan las revistas españolas, Metal Hammer, sobre todo, la Heavy, ¿no? Antes era Heavy Rock, ahora es la Heavy. Sí, hace unos años se pasó a llamar así, la de Mariscal Romero. Sí, sí. Pero llegan por una cuestión de leyes, no se les permite el ingreso en el momento que se editan, sino que llegan con 6 meses de retraso. Así que, digamos, toda nuestra vida fue con esa competencia, entre comillas, más que nada con las revistas españolas. Como te digo, hubo otras revistas argentinas y hay otras revistas argentinas, pero salen de forma muy espaciada y no es algo, digamos, mensual. Eso, digamos, en lo que tiene que ver con revistas de heavy metal en distribución nacional, digamos. Bien, y llega un momento en el que te planteas, pues, ampliar horizontes, ampliar negocio, y entonces es cuando entiendo que a partir de la web, vinculado a la revista, decides lanzar la tienda, ¿verdad? Sí. ¿Es así? ¿Ese fue el orden cronológico? Sí. Headbangers, o sea, empieza primero como una página web de un post-adolescente que vivía en la casa de sus padres, que era yo, ¿no? Obviamente. En el sótano. No, acá en SAC no tenemos tradición de sótano. En general, pues, es un cuarto, pero entienda lo que apunto. Sí, sí. Era mi habitación con los pósters, mi cama, un escritorio y una computadora que se conectaba con un modem que andaba muy lento. Sí. Y bueno, después es la revista, digamos, edición física impresa. Y sí, muchos años después, en 2009, por ahí fue que comenzamos con una tienda online. Porque yo había tenido una tienda física, que no fue una experiencia muy buena, que digamos. Así que después, unos meses, me retiré, no hice nada. Y después, bueno, volví en formato virtual por una cuestión de costos, para no pagar un alquiler y todos los gastos que conlleva tener una tienda física, digamos. Y sí, y o sea, acá, digamos, Argentina, como te decía antes, la economía es muy cambiante y es bastante dura. Entonces, digamos, para yo poder vivir de hacer lo que me gusta, o sea, de hacer cosas relacionadas con la música, que es lo que me gusta a mí, necesito estar muy activo y necesito diversificar mis esfuerzos, digamos. Sí. Entonces, tengo la tienda, tengo la revista, hago recitales, tenemos la página con las membresías, los podcasts, editamos libros. Todo eso es lo que, digamos, me permite mantenerme a flote y poder dedicarle muchas horas del día, a veces hasta 16 horas, a algo que me gusta. Si no, tendría que tener un trabajo como cualquier persona, que no tiene nada malo, pero, digamos, no es lo que yo quiero. Entonces tengo que hacer todo eso. Bien, ¿en tu tienda física había una trastienda o eso solo pasa en Noruega? No. Me ha recordado la tienda de los locos de Mayhem. Sí, de Euronymous, sí. Me ha recordado eso, pero supongo que tú no tenías allí una litera con un colega que estaba todo el día allí viviendo contigo, ¿no? No, de hecho, sabes que, hablando en serio, era bastante solitario el asunto. Bueno, obviamente porque no había una clientela tan grande como para mantenerse activo, pero era, viste, capaz de estar 3 horas mirando una pared sin que nadie entre, y la verdad que llegó un momento que dije, no quiero esto en mi vida, y claro, hasta acá llegué. Entonces, sí, bueno, digamos, no. Ok. En la oferta de productos de la tienda Headbangers, tienes CDs, tienes DVDs y sí, tienes mucho merchandising con unos términos que utilizan ustedes que son distintos a los que utilizamos en España. Ustedes, sí, ustedes hablan de remera, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Lo sé por un amigo peruano que, sí, que sí, me dice, cómprame remeras, y me lo tuvo que traducir porque si no, no sabía qué enviarle, ¿no? Y a mí me tengo una curiosidad, Hugo, ustedes sí, trabajan vinilo también, ¿verdad? Muy ¿están poquito trabajando el vinilo? Muy poco. Muy vale, poco, es que... porque recién hace, no sé, hará 2 años que comenzó a ser, digamos, más accesible poder fabricar vinilo en Argentina. Entonces, es como muy reciente y es muy caro hacerlo, además. Incluso es más caro que, o sea, si yo mando a fabricar a República Checa, es más, y con el envío y todo, es más barato que hacerlo acá. Es asombroso. Sí. Lo de la globalización es así de extraña. Eso supone que las bandas argentinas no sacan vinilo. No, son muy pocas las que lo pueden hacer. En general, te digo, hay más reediciones de los 80s, ediciones nuevas de algo que sucedió ahora, hace unos meses, digamos. Sí, sí. Es que en Europa y en España se está dando un fenómeno muy curioso, y es que, lógicamente, con las posibilidades de hacer descarga digital, ya sea legal o pirata, pues se vende menos CDs, esto es lógico, pero es que las compañías de discos están reconociendo que están vendiendo más vinilos que CDs. Esto sí, es un fenómeno de aquí, por eso te preguntaba si estaba pasando ahí, pero claro, si ahí ya el coste de producción lo hace imposible, pues no hay posibilidad de trasladar la situación, no es comparable. No. Esto que vos comentás, no creo que no sucede solo en España, sino que me parece que sucede en... Hay un término que a algunas personas les molesta un poco acá, que es el primer mundo, que en general suele ser lo que sucede arriba del... O sea, en el hemisferio norte. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, perfectamente. Ah, okay. Sí, perdón. Sí, sí. Y, vale, mira. Sí, sí, no, perdón. No pasas, sí. Ok. Tengo en mis manos un libro que se llama Eligiendo la Muerte. Sí. Headbanger presenta la improbable historia del death metal and grindcore, que a lo mejor a ti te parece como esto, como muy rocambolesco, que un tío que vive en unas Islas Canarias que está al lado de África, pero pertenecen a España, de repente yo tenga una edición de una editorial argentina que fundó, pues eso, un chico que se quería dedicar lo suyo, viviendo con los padres, ¿no? Es todo un poco extraño, pero el mundo es así. bueno, pero, tú sabes que yo entré en contacto con Headbanger como cliente, ¿vale? Sí. Que yo siempre investigando, en Rock Entre Amigos siempre estamos haciendo arqueología musical y no paramos de investigar dónde se edita esto, dónde puedo leer lo otro. Y yo lo pongo como un ejemplo de una de las ediciones que ha sacado Headbangers, porque yo no sé si tú eres como un hombre del Renacimiento que se ha escapado y dio un salto en el tiempo y puedes hacer de todo, o es que te desdoblas en varias personalidades, pero también puedes funcionar como editorial y publicar, tengo entendido, como 1 o 2 libros al año. Sí, sí. Ese que el que vos mencionás, el Eligiendo la Muerte, fue el primero. Fue el primero que hice, que básicamente fue comprar una licencia a una editorial norteamericana que se llama Basilian Points. Y el título original del libro es Choosing Death. Sí. Y ellos hicieron una edición en español, que la traducción es muy mala, y no lo digo por utilizar... bueno, porque en todo este tema de las traducciones, lo que sucede, bueno, tiene que ver un poco con lo que vos mencionabas sobre las remeras en Argentina, las camisetas. Ustedes le dicen Son camisetas para nosotros. Ok, en Chile son poleras y bueno, y así todo eso va cambiando, ¿no? Sí. Entonces, a veces con las traducciones sucede eso, pero en este caso no era eso, sino que estaba mal traducido, literalmente mal Ya, traducido. sí. Entonces yo le dije que me gustaría poder hacer una edición en español, en castellano, pero quería que hacer la traducción de cero, porque no podía salir así. Fue el primero. Cuando vi que, digamos, lo había hecho y que creo que el resultado era bueno, fue que me animé y empecé a abordar ese camino, digamos, y al siguiente fue ya la autobiografía de Dave Mustaine, que Sí. para mí fue muy importante, ¿no? Pero después vinieron más, o sea, editamos la autobiografía de Tony Iommi, de Lemmy, que son, nada, cosas que yo hubiera soñado con eso, digamos. O sea, para mí Sí. era un sueño poder hacer eso. Así que sí, me gustaría incluso poder editar más. Lo que pasa que no quiero sonar quejoso, pero digamos, realmente es muy difícil este país, Argentina. Entonces, a veces hay que ser precavido con las inversiones, porque, como te decía, digamos, yo soy una persona, si bien tengo colaboración de un montón de amigos a los que les voy a estar eternamente agradecidos. Todo lo que tiene que ver con lo monetario, digamos, lo hago yo. Entonces, si algo me sale mal, realmente es un problema. No es una empresa que, bueno, si un proyecto salió mal, no importa porque tenemos 10 proyectos más. Sí. Pero bueno. Hugo, y realmente Sí. los heavy, los metalhead les gusta leer. Sí. Te lo digo, a ver, yo conozco la respuesta porque yo compro libros y mis amigos compran libros y he comprado libros en inglés porque no se consigue, no se ha traducido al castellano, por ejemplo. Pero sabes que sigue habiendo mucha gente que piensa que los heavies, pues, somos personas que vamos con una camiseta negra, con pinchos, que solo sabemos beber cerveza y emitir sonidos guturales y empujarnos en los conciertos, ¿no? Pero Claro. resulta que cada vez hay más ediciones, cada vez hay más libros, ¿no? Entonces, Sí. ¿los heavies leemos o no leemos? Sí, leemos. Leemos y creo que leemos más que los fanáticos de otros estilos que, no sé, que hoy son muy populares, ¿no? Como el trap, el reggaetón y todas esas cosas. Yo creo que, digamos, creo que fanáticos hay de todos los estilos y creo que hay gente que tiene mucha dedicación por lo que le gusta en cualquier ámbito de la vida, no solo con la música, sino con el cine o con cualquier tipo de arte o deporte. Dicho eso, no tengo dudas que el metalero me parece que en promedio va un poquito más allá en la cuestión y trata siempre de estar, de tener lo que le interesa. De su banda favorita, de sus músicos favoritos. Es algo que se ve y no es ni un fenómeno en Argentina ni en España. Me parece que es algo global, mundial. Vos mencionabas que, digamos, vivís en Canarias y tenés un libro editado en Argentina, pero y así pasa que yo, no sé, crecí leyendo revistas españolas. Y los peruanos seguro que leyeron cosas de México, o sea, es Sí. obviamente después estará el fanático que no lee nada, que solo escucha una lista de temas en Spotify, y ese es todo su, digamos, es todo lo que se involucra con la música que le gusta, y no pasa de ahí. Y tampoco está mal, obviamente, por una cuestión lógica, yo prefiero al fanático que tiene dedicación, porque me parece que lo más lindo de la vida es tener cosas que te gustan y poder disfrutarlas y dedicarle tiempo y también siempre digo que es importante que a las personas que les gusta algo y que consumen algo, que de alguna manera se lo hagan saber a las personas que crean eso. No digo escribirle una carta a Hetfield y decirle que le gustó Master of Puppets a una persona, pero sobre todo con bandas independientes o proyectos independientes es importante que lo hagan. Porque la mayoría de los que estamos en esto no lo hacemos por el dinero, y entonces siempre está bueno que alguien o te dé una palabra de aliento o inclusive una crítica, pero digamos, tener una especie de feedback del otro lado es muy importante. Sí, eso me consta que en Headbangers lo trabajan muchísimo porque hay muchísimas formas de interactuar, desde comentarios en la web cada vez que cuelgan una noticia, Ustedes están haciendo ahora unos podcasts colaborativos en el que los oyentes pueden grabar una crítica sobre un tema nuevo. Me parece súper interesante, es como una democratización del medio, ¿no? Es como tú tienes tu juguete y le dices a tus oyentes, a la gente que te lee la revista física o que lee la revista digital, se lo das y le dices, venga, ¿qué quieres hacer con esto? Tienes un minuto, ¿verdad?, para grabar esto. Claro. Y luego está en las redes sociales, que también todo el mundo también puede interactuar con ustedes. Esto a mí me consta, y cualquiera que se acerque a tu medio de comunicación lo va a palpar, que hay una interacción permanente con los seguidores. Sí, sí, para mí siempre es más divertido, te soy sincero, para mí es más divertido tener una especie de interacción con el oyente o el lector, sobre todo cuando dice algo interesante, ¿no? Porque obviamente en el medio te vas a cruzar con gente que está aburrida y no tiene nada para decir o que simplemente se quiere pelear un rato. Eso, por supuesto, que no me interesa. Uh-huh. Ya ni siquiera gasto energía en responder, a menos que tenga un mal día. Pero si no, sí, es mira, a mí, esto no nunca lo dije en los podcasts porque, no sé, capaz que se puede entender mal, pero a mí me gusta mucho cuando, no sé si vos lo notás viviendo fuera de Argentina, que la gente que envía los audios, los lectores, los oyentes de los podcasts, que mandan los comentarios, que tienen diferentes acentos, porque Argentina es un país muy grande, en donde hablamos muy diferente, o sea, el porteño, yo que vivo en la capital, en Buenos Aires, hablo muy diferente al que vive en Jujuy, en el norte, en la frontera con lo que es Bolivia. Bueno, el cordobés, que está en la mitad del país, habla muy distinto. Y a mí me encanta escuchar las diferentes tonalidades, porque también es una manera de darme cuenta, digamos, de hasta dónde podemos llegar y de que, por suerte, hoy con internet podemos llegar a lugares inhóspitos o pueblitos, ni siquiera ciudades capitales. O sea, pueblos donde hay unos cientos de habitantes y uno puede llegar ahí haciendo lo suyo. Y eso es genial. O sea, para mí es lo máximo. Yo comparto contigo eso y me está resultando bastante sorprendente, en el sentido positivo, que tengamos una experiencia similar siendo tú un medio profesional que desayunas con Mustaine, como decía antes, aunque te hubiera gustado conocer a Peter Steele, y Rock entre amigos, que nos está pasando cosas en las que entre nosotros nos sorprendemos mucho. Anecdóticamente comparto contigo que hace poco, compañero Quique Moya, que es quien ha creado este podcast y luego nos hemos sumado los demás, Quique hizo un programa especial sobre Rage, ¿bien? Y hizo el recorrido por toda la discografía de Rage, curiosamente en paralelo a lo que hicieron ustedes, que grabaron un podcast de himnos de batalla, centrado en el power metal, y hablaron de Rage, ¿no? Fue bastante curioso. Sí. Y la sorpresa fue que cuando se subió el podcast y se compartió, de repente en iVoox, ¿no?, hay un comentario de un señor que se llama Marcos Rodríguez, ¿vale?, cuestionando algo que se había dicho en el programa y luego felicitándonos por lo que hicimos, ¿no? Lógicamente es el guitarrista que había estado en Rage, ¿vale? Claro. Entonces nos quedamos asombrados de decir, a ver, se supone que esto era algo que no escuchaba nadie. Claro, se supone que esto lo escuchaba tu novia, mi primo y un colega de la universidad que le estoy dando estoy insistiéndole para que lo oiga, porque yo hablo 10 minutos y de repente te escribe un protagonista diciéndote, oye, que eso no fue así, ¿eh? Yo te quiero decir que esto fue de esta manera y tal, pero gracias por hacer el programa y nos impacta, ¿sabes? Pero nos impacta positivamente, ¿no? Lógicamente. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Inclusive, a mí estar teniendo esta charla, ¿no? Para mí en un punto es muy curioso también, porque si bien hace mucho que hago esto, no sé, viste, que alguien desde otro país esté interesando en lo que yo hago, me es llamativo. Como te decía, digamos, yo crecí leyendo revistas españolas, escuché podcasts españoles, miro a veces contenidos en YouTube españoles, y es, bueno, una de las cosas positivas que tiene internet es esto, ¿no? Acercarnos, aunque en muchas cosas nos aleja, bueno, en otras nos acerca y hay que tratar de aprovecharlo. Sí, Hugo, ¿te parece si escuchamos algo de música elegida por ti? Por supuesto. Bien, pues una elección tuya es una banda argentina que se llama Bloque, con K. Sí. Y con tiene un K, disco. Sí. Sí, un disco que se llama Demolición, que vamos a escuchar ahora uno de los temas. ¿Y por qué esta preferencia que tiene este grupo, Hugo, que te gusta tanto? Sí, bueno, me costó bastante elegir música porque te imaginarás que de golpe te dicen elegí dos bandas de Argentina y bueno, hay un millón. Pero Bloque es, digamos, B8 es como la banda legendaria argentina, que inclusive sé que es conocida en España. Y en parte, además de porque era una banda genial, en parte es porque fue la primera banda en poder editar un disco de heavy metal en este país, que venía de muchos años de dictadura, una dictadura muy, muy dura, y te imaginarás que no era el mejor ámbito para tocar heavy metal. Bueno, Bloque es el segundo, o sea, el disco debut de Bloque es el segundo disco de heavy metal, propiamente dicho. También estaba la banda Riff, pero no sé, podríamos hablar ahora si era o no era metal. Pero vamos, de heavy metal, Bloque sería el segundo grupo en poder editar un LP, o sea, una larga duración, que fue en el año 1984 y que se llamó Demolición, y que más allá de esta cuestión histórica y emblemática de haber hecho algo cuando muy poquitos lo pudieron hacer, la realidad es que el disco es buenísimo, es un heavy metal tradicional. No, obviamente no es nada novedoso, el heavy metal ya existía hacía mucho tiempo en el mundo, pero en Argentina todavía era algo muy nuevo, por todo esto que venía mencionando. Y nada, yo a cualquiera que le guste el metal y que tenga tolerancia para las letras o las líricas en español o en castellano, recomiendo que escuche Demolición de Bloque. Bien, pues vamos a escuchar un tema que se llama Demolición Mental, ¿verdad? Así es, sí, correcto. Bien, pues volvemos enseguida a seguir hablando con Hugo García. Muy bien, Hugo, pues después de escuchar este tema elegido por ti, de bloque, sí. Me gustaría que desgranáramos juntos, comentáramos cómo es la revista, ¿vale? Cómo es Headbangers, que como tú decías, tiene 18 años de historia, que a partir del número 15, te entendí, salió sí. a los kioscos, ¿sí? ¿Vale? Y que va por el número 134. 135. 135, perdón, que ya tiene mérito, 135 números, sí. A mí me asombra, la verdad, la verdad es que me parece muy sorprendente. Yo quería comentar contigo, que bueno, como dije antes, tengo el 101 en las manos, no es porque sea el único que he leído, de hecho he leído más, pero uno de los que leí, fíjate qué curioso, Hugo, sí. cuando yo compré, la primera vez que hice un pedido a Headbangers y llegó a mis manos, que vinieron varias revistas y vino el libro que comentamos antes, pues una de las revistas tenía en portada Iron Maiden, ¿bien? Sí. Y esa revista yo me la llevé en un viaje que hice a España, a la península ibérica, digámoslo así, uh-huh. y cuando me encontré con Quique Moya, que es quien fundó Rock Entre Amigos, se la regalé. De hecho, yo la pedí sí. para dársela a él y se quedó impactado porque él es un fanático de Iron Maiden y no esperaba tener en sus manos nunca una revista argentina hablando de Iron Maiden, ¿no? Entonces, que sepas que tu producción también sirve para hacer regalos entre amigos. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues que quería comentar algunos aspectos sí. de la revista que me parecen bastante interesantes, ¿no? Hacen, por ejemplo, una sección que suelen colocar al principio, los Jets Files, en el que hacen una oposición entre dos bandas, ¿no? Y en este caso yo tengo delante una página en la que están haciendo una oposición entre Opeth y Catatonia. Sí. Y bueno, escribe Tito Aymar, J.P. Andrusco, Fedele Fusco, Hernán Franco, todos estos son colaboradores de la revista con los que tú te sí. peleas en los podcasts, ¿verdad? Sí. Y que a menudo les provocas también. Y, no. y hablan de Petrucci y todo esto. Sí, sí. Vale, luego. Exacto. Vale, luego hay un una colaboración también de. Sí, perdón. Perdón. No, ¿querés que te comente por qué hacíamos o hacemos esa sección? Por supuesto, para eso te he llamado. Ok. Porque, bueno, ese tipo de discusiones, digamos, de tal banda versus tal banda, o tal disco versus tal disco, son charlas que, digamos, solemos tener entre nosotros y que a veces está mal visto, o al menos es algo que sucede acá en Argentina, es como que está mal visto hablar de cosas que generen controversia. Es como que pasa lo mismo con los comentarios de los discos que tienen puntaje, como que te dicen, ¿viste? ¿Y vos quién sos para un puntaje a una obra de arte y esas cosas? Sí, sí. Que yo lo puedo entender, pero también, digamos, cuando uno hace una revista, también, digamos, yo trato de sacarle el drama y trato de que sea una experiencia entretenida para el que la lee, sin caer en hacer ridiculeces ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, esta, para el que no conoce esto que vos estabas mencionando, digamos, ocupa un cuarto de página, no es que hicimos ocho páginas un especial si era la Opeth o Catatonia era la mejor banda, ni siquiera se discute eso, lo que se plantea ahí en general es simplemente hablar de los gustos de uno. ¿Qué te gusta más, Opeth o te gusta más Catatonia? ¿Qué te gusta más, Rust in Peace o Unjustice for All? Y se dan esas discusiones que las podemos comentar comiendo una pizza después de un concierto. O bueno, lo podemos hacer en la revista. Y trata de, digamos, qué sé yo, de generar un poco de buen humor también en el que la lee, ¿no? Sí, forma parte de nuestros rituales o de nuestro sistema Seguro. De comunicación entre metaleros, ¿no? Si no tuviéramos esas discusiones, yo creo que sería muy aburrido. Porque sí. si no podemos discutir cuál es el mejor disco de los cuatro primeros de Led Zeppelin, por ejemplo, o cuál ha sido el mejor claro. bajista que ha tenido Ozzy Osbourne, pues es absurdo, ¿no? Seguro. Es como cuando, viste, te preguntan, ¿y cuál es tu banda favorita? No, ninguna. No, bueno, alguna tenés que tener, no puede ser ninguna. No, todos los grupos te parecen iguales, no, es imposible eso. Sí. No puede ser. Además, nos encanta a los heavy, después de escuchar nuestra música, lo que más nos gusta es discutir, Es que es lo que hay. Luego hay un apartado sobre discografía seleccionada, que sí, esto suelen elegir, entiendo, alguna banda contrastada con una larga carrera y seleccionan 4 o 5 discos en el que destacan, ¿no? Que ustedes consideran que son lo mejor. Sí, en realidad no sería lo mejor, sino sería bueno. ¿Cuáles son los 2 mejores? ¿Cuál es el peor? ¿Cuál es el disco diferente de la discografía, ¿no? El disco raro. Y sí, es como para darte un pantallazo, digamos, de lo que sería la trayectoria de la banda de forma rápida y concisa. Ok. Luego, en esta revista por lo menos, aparece la parte de crónicas de conciertos en vivo, que lamentablemente, sí, pues ahora no podrías rellenar. Va a estar complicado, sí. Va a estar complicado, sí. Luego hay una entrevista, en este caso, a Samoth, el Guardián del Norte le llama, no sé si lo recuerdas esto. Sí, sí. Hay, vale. Porque en ese número creo que hay 2 o 3 entrevistas de black metal, me parece. Sí, porque luego tenemos una sección que a mí me encanta y de hecho me he leído el libro Gracias por la Magia. Sí. Una sección en la que ustedes hacen como una revisitación, digámoslo así, a un disco clásico que claro, consideran fundamental en la historia del metal y vuelven a hablar de él, ¿no? Vuelven a dar detalles. Yo tengo que decirte que este es el tipo de contenido que yo tengo que devorar. O sea, este es el motivo por el cual yo me compro una revista argentina, estando a 5 horas o a 4 horas de diferencia de uso horario. ¿Por qué quiero leer esa revista argentina? Pues porque leyendo Gracias por la Magia, por ejemplo, en este caso, sobre el Némesis Divina de Satyricon, claro, pues yo, ustedes hablan de anécdotas de la grabación, de por qué se grabó este tema antes que el otro. ¿Sabes? Lo que es el interior de la vida, la intrahistoria de las bandas, que en una publicación estándar no aparece, ¿sabes? No te cuentan eso, o sea, entrevistan al cantante de In Flames y te va a decir que el último disco es el más maduro que han hecho y es el mejor de su carrera. Claro. Por eso sí, se destaca Headbangers, desde mi punto de vista. Bueno, el paso del tiempo te permite mirar hacia atrás y se pueden descubrir cosas que en su momento no... los protagonistas no estaban dispuestos a hablar, ¿no? Sería muy raro que alguien edite un disco y diga, la verdad que no estábamos conformes. Me hubiera gustado que la batería suene de tal manera, o me hubiera gustado, no sé, que el bajista toque de otra forma, o la verdad es que entre nosotros nos llevamos muy mal. Sería una rareza total, que sería genial, ¿eh? Has descrito Metallica grabándose en Anger, A un montón de bandas, de bandas, pero nadie lo dice y tiene sentido que no sea así. Pero bueno, el paso del tiempo te permite esas cosas, ¿no? Te permite mirar hacia atrás y que los protagonistas, nosotros en la gran mayoría de los casos, esta sección que vos estás mencionando, el Gracias por la Magia, lo que hacemos es hablar con alguno de los involucrados en la grabación del disco. Cuando se puede, tratamos de que sea más de uno. De hecho, como vos decías, hicimos un libro que es un libro solo digital, que salió hace unos meses, y en general eran más de un músico hablando de algún disco, así digamos, un disco clásico, un disco que ya tiene unas cuantas décadas encima. Sí, yo lo devoré, además, yo lo tuve acceso a ese libro, bueno, que lo compré, vamos, que a un precio también que me parece muy, muy asequible. No recuerdo si pagué 4,5 euros o algo así, $5, una cosa así. Sí, puede ser o menos. Sí, y yo necesito preguntarte algo, Hugo, ¿vale? Decime. Porque estar hablando contigo es también tener acceso a lo mejor y lo peor, de muchos músicos que idolatramos, ¿no? En todas las notas que tú has hecho, que ustedes le llaman notas, ¿no? Sí. Todas las veces que has tenido que hablar con músicos profesionales, que has tenido que entrevistarles, que comunicarte con su oficina de management, ¿te ha pasado decir, a este señor lo quiero mandar a la mierda, quiero que desaparezca, es imbécil? ¿Te ha pasado con alguien que puedas contar? Estoy tratando de hacer memoria. No. O sea, hacia ese nivel, no. Pues has tenido mucha suerte, ¿eh? Sí, puede ser. No, la verdad, no se me ocurre seguramente cuando cortemos me voy a acordar de alguna. O no. No, lo que me pasó, que no sé si es muy divertido de contar, pero como te decía que hicimos este libro con los con 100 discos de la última década, cada libro está representado digamos a través de las palabras de los protagonistas, entonces hicimos 100 reportajes, 100 entrevistas. Uh-huh. Y una de ellas es con Witchcraft, una banda sueca, medio doom, medio rock vintage, una mezcla ahí. Uh-huh. Y lo que me pasó fue que el cantante no, o sea, lo contacté y me dijo que no quería hablar. Después me dijo que sí, perdón, primero me dijo que estaba muy contento, muy orgulloso de que lo habíamos seleccionado. Bueno, que le mande las preguntas. Bueno, me puse a investigar, redacto las preguntas, se las envío porque no quería hablar, o sea, quería que fuera así por escrito. Y me dice, no voy a responder porque no me gusta hablar de mi música pasada, me enfoco en el futuro. Ajá. Le digo, pero me dijiste que sí, bueno, pero ahora no. Bueno, ok. A los 3 días vuelve a aparecer y me dice, estuve pensando, creo que te voy a responder, ¿me decís qué es lo que querés? Bueno, lo que quiero es lo que te pregunté. Bueno, para hacerla corta, así habremos estado hasta que finalmente dije, bueno, basta, me cansó y ya está, le dejo de hablar y le dejé de responder. Y me seguía insistiendo él y me empezó a preguntar, ¿y cuándo va a salir la entrevista? ¿Y cuándo va a salir la entrevista? Bueno. Después me empezó a escribir una manager o agente de prensa o algo así preguntándome que estaba buscando a un Hugo García, si era yo, porque se había metido en Facebook y éramos muchos los Hugo Garcías. Y bueno, me insistieron tanto que al final lo terminé. O sea, a mí el disco me encanta, pero la verdad es que me había caído tan mal todo el comportamiento de él, claro, que ni lo quería incluir. Bueno, al final lo terminé incluyendo, es el de todos los discos es el más corto, o sea, es el que menos redacté, porque la verdad que no tenía ni ganas ya en un momento. Claro. Bueno, dije, bueno, por la música lo voy a hacer, porque la verdad que las canciones eran buenas. Yo creo que no está bien mentalmente él, yo creo. Porque si no puedo entender muy bien lo que hizo. Sí, pero no sé si te sirvió la anécdota, pero fue la única que se me ocurrió. A ver, a los oyentes de Rock Entre Amigos les servirá. A mí me sirve como psicólogo. Porque, por cierto, en un podcast de los de ustedes de Black Metal, en el que estuvieron hablando de documentales recomendados, sí, me hizo mucha gracia porque yo lo estaba escuchando y empezaste a hablar creo que el tercer documental, que los músicos tenían un comportamiento muy errático en cámara, que querían dar una imagen distinta de lo que eran, y hay un momento que comentaste, bueno, no sé si hay algún psicólogo que nos escuche. Claro. Y yo me sentí aludido, digo, igual no hay más psicólogos que estén escuchando el Bangers, la verdad, puede ser. Debe haber alguno más. Bueno, el caso es que en esta revista, quería mencionar también, para que nuestros oyentes hagan una idea de cómo es la revista, ¿no? Que sí, para mí, pues no hay una página que puedas decir, esto yo lo quitaría porque sobra. Hay un reportaje que se llama 1986, el thrash en 20 discos, y estamos hablando del Power and Pain de Whiplash, el Roar de Voivod, el Malicious Intent de Razor, Obsessed by Cruelty de Sodom. Bueno, esto es un orgasmo. Es que esto, yo cuando abrí la revista y empecé a ver esto, digo, esto tengo que leerlo primero, y lo leí. Y quiero que sepas también que en las entrevistas que hay posteriormente, hay a músicos de Slayer, a músicos de Metallica, que comentan, de Megadeth, que comentan detalles de las grabaciones de los discos de ese año, ¿no? Que han resultado ser de los mejores de su carrera, los mejores de la historia. Pues yo, este verano, en mis vacaciones, en una piscina, tenía esta revista y estaba tomando notas de ella para preparar un programa que estamos haciendo sobre los mejores bateristas del heavy metal. ¿Vale? Es que la información también que venía ahí es que yo la veo como si fuera leer un capítulo de una enciclopedia. ¿Vale? Creo que sería una buena definición a los contenidos de Headbangers. Te agradezco primero que nada, y segundo, espero que cuando graben el podcast lo incluyan a Dave Lombardo. Espero. A ver, es que sería imposible no incluir. Ah, bueno. Okay, no, okay. De hecho, quería saber nada más. No, a ver, ¿tú tienes, por ejemplo, algún podcast que esto es algo que no se lo he visto hacer en ningún otro medio de comunicación, ni amateur ni profesional, centrado solo en grabaciones de batería. Y se lo dedicaste a Dave Lombardo, si no me equivoco, dos partes, puede ser. En sí y no, o sea, lo que habíamos hecho era, hice, porque lo hice yo solo, un podcast doble, dos capítulos sobre grabaciones de Slayer, en donde escuchamos, en algunas partes escuchamos únicamente la batería, calculo que eso es a lo que te estás refiriendo, ¿no? Sí, era eso. Bueno, ustedes tienen en España, ustedes tienen un youtuber que acá es muy popular, que no me estoy acordando el nombre, Shaun Trax se llama. Pues no le conozco. Uh-huh. Bueno, que hace algo similar a eso, pero de todos los estilos de música. Y cada tanto hace algo de metal. Y yo me enteré que existía porque a raíz de estos podcasts que vos estás mencionando, donde estoy yo solo como un loco hablando sobre por qué Lombardo estaba tocando tal cosa u otra, me escribieron varias personas diciendo, estás haciendo lo mismo que Shaun Trax. Y yo ni sabía quién era Shaun Trax. Y no lo sabía, qué curioso. Pero no. Bueno, igual es otro tipo de análisis. El de él es como más de teoría musical, porque evidentemente sabe mucho de eso. Y yo, digamos, lo enfoco de un costado más periodístico. También para que lo entiendan todo el mundo. No es mi intención hacer algo solo para bateristas, ni mucho menos. Ya, lo que en Rock Entre Amigos... llevamos un tiempo intentando mostrar el protagonismo de muchísimos músicos que generalmente siempre están como en un segundo plano. O sea, claro. Yo recuerdo una entrevista que le leí a David Coverdale, que le decían algo así como típica pregunta de periodista para provocar, ¿sabes? Que yo no sé si tú haces ese tipo de preguntas, pero que muchos le preguntan a Neymar, ¿es verdad que has dicho que eres mejor que Ronaldo, por ejemplo? Claro, vale, claro. Y a lo mejor es falso, es solo para ver qué contesta, ¿no? Entonces le dijeron a Coverdale, no, porque ha comentado Tommy Aldridge que en una gira te quitó todas las chicas que él consiguió ligarse a todas las chicas que te gustaban a ti. Y, claro. Y Coverdale dijo, por favor, soy el cantante. Vale, claro, obvio. Vale, entonces, además, que hemos estado, hemos preparado, por ejemplo, dos partes de un podcast sobre bateristas, hicimos uno sobre bajistas también, ¿vale? Sí. Por dar cobertura, hemos entrevistado a promotores de conciertos, hemos entrevistado a productores, ¿vale? Porque nos interesa mucho ver todo eso, ¿sabes? Todo lo que está alrededor de la música, no solo lo típico de qué bien toca la guitarra Van Halen y qué bueno es cantando King Diamond, ¿vale? Eso lo hace todo el mundo. Te lees la Metal Hammer, como quien dice, ¿no? Vale, no, por supuesto. Siempre hay que buscar un poco más allá. Igual me quedé pensando lo que dijiste de Coverdale. Me suena que alguien le haya ganado a algo referente a conquistar mujeres a Coverdale, ¿eh? No lo veo muy posible eso. No, además que Tommy Aldridge no es mi tipo, pero es bastante más feo que yo creo que sí, igual viste que la belleza puede ser muy exótica, ¿no? Pero no creo que sea el caso de Aldridge. Ok, Hugo, ¿qué sentido tiene para ti, vale, como metalhead, vale, como metalero, y también como empresario, porque eres empresario, y como periodista, ¿qué sentido tiene para ti en el siglo XXI editar una revista en papel? No tiene. No se me ocurre por qué no tendría que suceder eso. De hecho, tendría que suceder mucho más. Porque me parece que leer algo que puedes sostener con tus manos... te da una experiencia, por más que suena cliché lo que estoy diciendo, por más que parezca una respuesta predeterminada, la realidad es que leer desde el monitor o de una pantalla no es algo muy placentero. O sea, me cuesta creer que alguien pueda estar 2 horas frente a una pantalla solo leyendo con la atención que se merece una lectura. Sí podemos estar pasando de una ventana a la otra, abriendo diferentes aplicaciones, yendo y viniendo, pero eso no es una lectura seria, digamos. O sea, podemos leer una red social así o, algo muy particular, pero me parece que la conexión que uno puede tener con un libro, una revista, es algo único, es totalmente diferente y... y por eso, digamos, creo que todavía sigue existiendo. Uh-huh. También tiene sus desventajas, y no voy a decir que es lo único que acepto, ni mucho menos, pero me parece que es algo diferente. Obviamente hay una cuestión romántica en todo esto, sobre todo para los que nacimos en otra época y nos criamos, digamos, no sé, yo me acuerdo, yo desde muy chico, digamos, el formato de revista es algo que me encantó. Me acuerdo, sí, de esperar que llegue el día martes para poder comprar la revista El Gráfico, que era una revista deportiva, más que nada de fútbol, uh-huh, para poder ver fotos de River, de, uh-huh, de los goles del Mencho Medina Bello, y, uh-huh, y leer alguna entrevista a Daniel. Obviamente hoy ya no, digamos, no dependemos tanto, de hecho no dependemos para nada de una revista para informarnos. Entonces por eso me generar un contenido que sea atemporal, que no pierda sentido a la semana de haber sido publicada, porque para eso ya está internet. Uh-huh. Entonces, si vos me preguntás cuál es el sentido, bueno, para mí tiene todo el sentido del mundo, y el sentido es generar algo que quede en el tiempo y que lo puedas retomar en cualquier momento de tu vida, y que seguramente te vas a acordar cuándo compraste la revista, cómo la conseguiste, si alguien te la regaló, si alguien te la prestó y te olvidaste de devolvérsela, que está muy mal. Y eso no te va a pasar con una nota de internet. Me ha parecido una respuesta maravillosa. Afortunadamente lo estamos grabando para el programa, porque ese es el espíritu, ¿vale? Esa es la intención de por qué queríamos hacer en Rock Entre Amigos un programa dedicado a esto, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos vincula a la revista o al libro como objeto? Bien, yo coincido contigo en que siempre he tenido una relación con el libro, o sea, desde que yo empecé a leer, con el libro como objeto, ¿vale? Yo necesito tenerlo en la mano, necesito remirarlo, oler la tinta, desde que lo voy a comprar hasta que tiene 40 años, lo tengo ahí, mira la dedicatoria, recuerdo quién me lo dio, con quién estaba, quién era mi pareja cuando lo compré, por ejemplo. Ese tipo de cosas, claro, yo la verdad no lo vivo igual, coincido contigo totalmente, con lo que es algo digital. Y la clave es lo de intemporal. Es que esto que te acabo de leer, de ese especial de la revista 101, en el que hablaban de los 20 discos de thrash metal del año, pues, 86... Yo no voy a buscarlo en una página web, no me apetece, ¿sabes? No me apetece porque me cansaría el tercer disco, en la tercera reseña me cansaría, pero si lo tengo en la revista, lo voy a revisar, voy a señalar cosas, luego en un programa lo utilizaré y citaré la fuente. Es que para mí se genera un vínculo casi como si fuera con un ser vivo, por decir algo sí, así, ¿no? Sí. Creo que esa es la idea que tú compartes. Sí, algo de eso hay. El gran desafío, yo creo, es cómo hacer con las generaciones más jóvenes para poder transmitir algo de eso, porque lo veo que es muy difícil, ¿viste? Es muy difícil que se arrimen a algo que requiere más dedicación, que seguramente es más caro, que, no sé, que ocupa espacio, que si te mudás porque te fuiste a vivir con tu novia o porque te echaron de la casa de tus papás, te lo tenés que llevar y ocupa espacio, o porque si tenés hijos te los agarran y te los rompen. Te estoy hablando de todas situaciones que gente conocida ha atravesado. Sí. Y bueno, sí, obviamente es menos práctico y obviamente no es tan inmediato como todo es en internet. Pero bueno, ya hablamos de las cosas que tiene a favor un libro o una revista. Uh-huh. Pero yo creo que el desafío lo es ese, es, digamos, cómo poder transmitirle eso a alguien que hoy tiene 16 años. Uh-huh. Y que le dé una oportunidad al la oportunidad. Uh-huh. le va a gustar a la mayoría, no todos, obviamente. Uh-huh. Pero hay que tener ese digamos, generar esa primera oportunidad. Y eso es lo más complicado hoy en día. Bien, es un reto. Es un reto que tenemos y nos toca, sí, a nuestra generación. O sea, tú tienes 41, yo tengo 50. Todos los que estamos de 30 y algo de años hacia arriba, somos los que empezamos con esto en el instituto o en secundaria con Iron Maiden, con Judas Priest, y vimos el primer vinilo y nos quedamos asombrados y eso, compramos las revistas y escuchamos música en cassette, hemos hecho toda la transición y ahora nos toca pasar el relevo, tratar de incentivar eso, y me parece que es un compromiso bastante importante. Hugo, para ir terminando, sí. La verdad es que estoy disfrutando en esta conversación contigo, pero no dejo de reconocer que ya llevamos una hora hablando y no quiero robarte más tiempo. Me gustaría que hablaras brevemente de la actividad actual del Club Headbangers, que es lo que sí. Tú hablas de la membresía, que tiene diferentes modalidades, pagando diferentes cantidades, todas muy, muy accesibles, la verdad, pero que a mí me llama la atención bastante cómo han ido diversificando los podcasts, ¿vale? Porque tienen unos podcasts, digamos, generalistas, ¿verdad? Que suelen liberar los lunes, en el que hablan sí. De novedades. Sí, sí, los lunes tenemos novedades. Después, en general, jueves o viernes, veníamos haciendo un repaso de discos editados en algún año en particular. Lo último que hicimos fue el año 95 y ahora en muy poquitos días vamos a comenzar con 1990, o sea, discos que van a cumplir 30 años. Y después en el medio siempre tenemos un podcast más que se van turnando. Tenemos un podcast dedicado solo al black metal, tenemos un podcast solo dedicado al power metal. Y después, bueno, siempre en el medio van surgiendo diferentes cosas. Eso es en cuanto a podcast. Pero más allá de eso, bueno, en esto que vos mencionabas, que lo titulamos Club Headbangers, la verdad, yo creo que el nombre no es bueno, pero fue lo mejor que se nos ocurrió. Uh-huh. La idea era, digamos, aglutinar de cierta manera una página web, ¿sí? Con reportajes, entrevistas, informes, que no estaban en la revista, o sea, nunca duplicamos contenido. Después, más allá de eso, están los podcasts, y más allá de eso, con una membresía un poquito más cara, te damos acceso a las últimas 40 revistas uh-huh. en formato digital. Así que, digamos, eso sería a grandes rasgos el contenido que uh-huh. tenemos. Que es algo que comenzó el año pasado, esto del Club Headbangers, creo que fue en junio, julio de 2019, y menos mal que lo hice, porque con este tema de la pandemia, hoy se convirtió como en mi principal ocupación, al no poder editar la revista en formato físico, se convirtió en mi principal ocupación. Una manera también de poder mantenerme activo y de poder estar generando contenidos y hacer lo que me gusta, ¿no? Sí, diversificar. De alguna manera fuiste como muy previsor, sí. ¿no? Tuviste la idea antes del problema, digámoslo así. Sí, es curioso. Sí, ¿no? es algo que a veces hablo. Sí, sí, es algo que a veces hablo con mi novia. Igual fue un poco te imaginarás que jamás me imaginé que 2020 se iba a transformar en lo que terminó siendo, ¿no? Bajo ningún punto de vista. No, nadie. No, por eso. Lo que yo quería hacer era generar un contenido en internet que no sea replicar lo que está en cualquier portal de noticias, uh-huh. ni nada de eso. Y la verdad es que hay algo que a veces la gente no termina entendiendo, y es que cuando uno lee algo que es bueno, que es una investigación, o si es un podcast que está bien hecho, eso requiere tiempo. Sí, y claro. El tiempo es dinero, y entonces, digamos, yo entiendo que hoy en día en internet la gran mayoría de las cosas son gratuitas, pero también muchas veces son gratuitas porque hay sponsors detrás, o hay algún tipo, bueno, viviendo en Argentina eso no existe. O sea, yo no podría conseguir un patrocinador para el podcast para decir, bueno, con esto me alcanza para cubrir mis costos y listo, y lo ponemos. Entonces, bueno, hay que tratar de encontrar un poco de balance y de equilibrio, y es lo que trato de hacer. Por eso decía, el que no nos conoce y está escuchando esto y dice, ¿por qué voy a escuchar a este tipo que no sé quién es? Que seguramente sea la mayoría de la gente que nos está escuchando. porque yo soy consciente que soy un argentino y estoy haciendo un podcast, estoy grabando para un podcast de España. Por eso le digo que en Spotify hay un montón de contenido liberado, que lo pueden buscar como Headbangers, se escribe con J al comienzo, y ahí van a poder ver qué es lo que hacemos. Y si les interesa, bueno, saben que por $2 o, como decías vos, 1,80 euros, no sé qué se compra en España con eso, no creo que mucho, nos pueden apoyar y nos pueden escuchar haciendo muchas más cosas. Y si no, está todo bien, no hay problema, nadie tiene la obligación, obviamente, ¿no? Bien, Hugo, mi intención también era que servir de puente dentro de la humildad de lo que de nuestras limitaciones, ¿no? Esa era la idea también, por eso de contar contigo. Y bueno, has mencionado de pasada el cómo localizarles, pero si quieres decir la dirección de la web de Headbangers. Sí, perdón. Igual lo más práctico calculo que será buscarlo en Google, pero si no, es headbangers.com.ar, ar de Argentina. Ok, muy bien. Pues Hugo, vamos a despedirnos con otra elección tuya, ¿no? Un tema que se llama Se extraña araña, y me aclaraste que araña era el apellido de alguien, ¿no? No, era el apodo. El apodo de un amigo de Claudio O'Connor. Claudio O'Connor fue el cantante de Hermética, actualmente tiene, bueno, su banda solista, que es lo que vamos a escuchar, y también es el cantante de Malón, que es la banda que se formó a raíz de la separación de Hermética. Hermética, para el que no conoce, es la banda más importante no sé si es importante, pero es la banda más popular de toda la historia del heavy metal argentino. Uh-huh. Y bueno, en el año 99 Claudio O'Connor comienza su carrera como solista, y su primer disco se llama Hay un lugar, que es un disco increíble, muy personal. Las letras son bastante argentinas, por decirlo de alguna manera, y la música es una mezcla de metal con rock setentoso. Uh-huh. Y bueno, entre todos esos temas que conforman el disco, está Se extraña araña, que es el track número 5, y que es una canción que desde la primera vez que la escuché, hace ya 21 años, me encantó. Pues con este tema vamos a despedir a Hugo. Hugo, de verdad, de corazón, para mí ha sido como les escucho tanto los podcasts, es como estar con una reunión de colegas, de amigos que hace tiempo que no nos vemos, entonces para mí ha sido un honor tenerte al otro lado del micro, que generalmente eres tú el que hace las preguntas, y gracias por dedicar una hora de tu valioso tiempo a Rock Entre Amigos, de verdad. Muchas gracias, en serio, de corazón, muchas gracias. Muy bien, pues nos seguimos escuchando. Te dejamos con O'Connor, el tema se llama Se extraña araña. Bueno, tras escuchar la entrevista con Hugo García, que tengo que decir, Osvaldo, que a mí, si ha habido una cosa que me ha gustado de la entrevista es cómo habla. Me encanta la parsimonia, la elegancia que tienen para hablar. La verdad es que me quedo pues embobado escuchando este tipo de personas. Ya no es solo cómo te explican las cosas, ¿no? Es esa mezcla de pasión, dulzura. La verdad es que es algo que te embelesa y disfrutas pues todavía más la entrevista que has tenido, Osvaldo, que tienes que haber disfrutado como un enano con Hugo García. Así que poco más, ha sido la verdad que una entrevista muy interesante y que nos da pie a abrir esta tertulia sobre las revistas, ¿vale? Entonces, para abrir un poquito ya este debate, esta tertulieta, quiero que me digáis. Vamos a empezar por Matt, que ha hablado menos de momento. Tu recuerdo de tus primeras revistas que empezaste a comprar, ¿cuáles fueron, por decirlo de alguna manera, esas primeras revistas que te empezaron a llamar la atención y que hicieron que ya, bueno, te metieses de cabeza al papel metálico, podríamos decir? Bueno, yo los primeros recuerdos que tengo de con las revistas fue, bueno, yo me inicio, los que nos hayan oído en otros programas quizá lo sepan, yo me inicié en esto del heavy en el año 91 con la salida de los Usual Illusion, de los Guns N' Roses, y bueno, pues entonces pues lo típico con los amigos que tenía entonces, que sigo teniendo algunos de ellos ahora, pues empezamos a comprar algunos discos que entre todos grabamos y empezamos a comprar algunas revistas. Entonces estaba la Heavy Rock, estaba la Metal Hammer, llegó la Rip un poquito más tarde, llegó el Raw Power también un poquito más tarde. Y luego había unos especiales del Popular 1 con, a nivel biográfico, recuerdo de Guns N' Roses, de Metallica, de Iron Maiden. Y bueno, sobre todo los primeros recuerdos son con Metal Hammer, una revista que, bueno, nos encantaba porque, claro, cuando tú te empiezas a introducir, pues en aquel momento empezamos por las bandas grandes, bandas, pues eso, Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden, ACC, y son las que traían el Metal Hammer. Y luego, claro, nos gustaba porque aparte traían un montón de anuncios de tiendas que te vendían merchandising, que te vendían los CDs. Entonces, claro, yo estoy hablando del año 91, yo tenía 14 años, yo vivía a 30 kilómetros de Barcelona, pero claro, con esa edad ni me planteaba el ir a Barcelona a comprar un disco. Hoy, ahora mismo con 14 años, es otra situación. Y entonces, pues te servía esa revista para coger, y si convencías a tus padres, pues en una de esas páginas que veías el anuncio, coger y poder pedir los discos y que te los enviaran a casa. Y entonces era una revista muy completa, por eso te venían los pósters, te venían una entrevista, un montón de fotos. Claro, en aquel momento, vamos a situarnos, no había internet ni nada que se le pareciera, con lo cual lo que decían las revistas a pie juntillas, a todo que sí, te lo creías todo y bueno, y lo bueno era lo que te recomendaban en esas revistas. Luego conocimos también la Heavy Rock, y la Heavy Rock también, pues bueno, apostaba por una vertiente un poquito más, había más material nacional, era una revista más variada, bueno, era otra tendencia. Y bueno, siempre, la verdad es que siempre les he guardado mucho cariño, incluso a día de hoy aún las sigo comprando, no cada mes, pero sí con cierta regularidad. O sea, intento mantener un poquito aquello con lo que empecé, y esos fueron un poquito mis inicios. Luego llegó Rip es una revista que me gustaba. Traía bandas que, bueno, no era tan normal encontrar aquí, más bandas de hard rock, más bandas americanas. Claro, era una traducción de la edición estadounidense de la revista, y la verdad es que, bueno, pues aportaba una vertiente distinta, reportajes largos, entrevistas más largas, estaba muy bien. Y luego la que me marcó un antes y un después, fue quizá un poquito más adelante, pero fue Green Zone, a nivel de metal extremo, que era una traducción de la edición italiana, y aquello era la Biblia, aquello era el ABC del metal extremo, claro, con la explosión del death metal sueco, del black de los 90, el doom, el gothic y todo aquello. Y bueno, pues la verdad es que esos son mis primeros recuerdos que tengo de revistas. Osvaldo, pasamos a tus primeros recuerdos. Sí, por completar y no repetir revistas que ha comentado Mark, yo tengo una visión clara de estar subiendo y bajando la misma calle para ir al instituto desde mi casa, y y pasar por delante de un kiosco que generalmente siempre te ponía por fuera las revistas pues más comerciales, ¿no? Las típicas lecturas y todo esto. Y un día me detuve, me puse a mirar y veía que había una revista que tenía como aparecían en portada unos tíos con un monopatín, ¿vale? Y con una camiseta de Suicidal Tendency. Entonces tuve que entrar a mirar porque aquello era lo único que me interesaba de todo el kiosco. Y efectivamente, era la Tracer Magazine, no sé si la recuerdan. Fue una revista que se editó nada más que unos números. Y entonces me quedé flipando, la compré, luego fui descubriendo la Heavy Rock, fui descubriendo otras revistas así más al uso. Para mí una cosa importante era poder leer la editorial, bien, porque era como la parte más adulta de lo que la información que me podía llegar, siendo yo un chaval de 14, 15 años, que no podía entender todavía la clasificación de estilo, no podía entender lo que significaban todavía las siglas NW, todo eso, la New Wave of British Heavy Metal. Tampoco tenía un control del inglés como para poder entender la literalidad de las palabras que se usaban en las críticas, por ejemplo. Pero la cuestión es que a mí la editorial me abrió los ojos. Y también porque normalmente se era bastante crítico con la actitud general de la sociedad y también con las administraciones públicas, cómo ninguneaban, cómo continuamente estaban mirando por encima del hombro cualquier manifestación cultural que tuviera que ver con el rock o con el heavy metal, ¿no? Y yo me identifiqué plenamente con ese discurso, también viviendo en un barrio marginal, sin tener ni un duro, ¿vale? Que comprar una revista pues era a lo mejor pues toda la paga de la semana. Y a mí me ha sorprendido una cosa de la entrevista con Hugo de Headbanger, que los inicios de nuestros contemporáneos, nuestros metaleros contemporáneos en Latinoamérica, fueron con revistas españolas también, con lo cual los referentes son prácticamente los mismos. Y entonces ellos, lo comentaba Hugo en la entrevista, que ellos crecieron leyendo revistas españolas, que incluso les resultaba más asequible una revista española que una revista norteamericana que tuviera distribución en Latinoamérica, que seguramente lo había, ¿no? A mí la editorial me ayudaba a darme cuenta de que no era el único, ¿vale? Luego siempre las revistas tradicionalmente han tenido esa sección de las cartas de contacto, entonces te ponías a leer y te dabas cuenta de que había más gente en el mundo que tenía el mismo interés que tú. Aquellos sobres que la gente enviaba a la revista en el que ponía algún dibujo o intentaba repetir el logo de sus bandas preferidas, siempre estaban apareciendo los referentes de Metallica, Kiss, AC/DC, Judas Priest, Dokken, todo eso aparecía, ¿no? Y leer eso también, pues me daba cuenta de que había gente con 14 años que estaba en un pueblecito perdido, a lo mejor de Palencia, o que era gallego de Vigo, y que estaba peleando por conseguir tener un espacio en su entorno, porque nadie más compartía esos gustos, ¿no? Entonces, para mí las revistas permitieron en aquel momento como una forma de comunidad, o sea, de reconocer que hay alguien más ahí fuera, aunque ahora mismo pues no tenga posibilidad de encontrarme con ellos físicamente, ¿no? Y yo en el 94 fue mi primera visita a Madrid, y por supuesto quemé Madrid y quemé los ahorros, que todavía no usaba ni tarjeta de crédito, pero que, bueno, me recorrí las tiendas y para mí era una gozada el poder descubrir otras revistas de distribución internacional, que ya mi nivel de inglés me permitía llegar a ellas. Entonces yo siempre lo sabemos, los tres lo sabemos, que soy un enamorado del metal extremo. Entonces empezar a ver que existe Terrorizer Magazine, que es británica, el ver en algún kiosco que se vendía revistas alemanas, la Rock Hard, por ejemplo, que empezó a venderse en... Primero se vendía en inglés, en España, en algunas ciudades grandes, y luego empezó a venderse la versión en castellano. Para mí era pues descubrir todo un mundo, ¿no? Eso sería así como el resumen de las revistas más llamativas que me interesaron, sobre todo en una primera época, ¿no? Bueno, yo no he dicho el tema que habíamos puesto al principio del programa porque me esperaba para contar un poquito aquí el hecho de empezar el programa con Manowar, Achilles, Agony and Ecstasy en A Parch, del disco The Triumph of Steel. Y en parte la razón es porque una de mis primeras revistas que compré, pues venía la crítica de este disco. Y ahí me di ya cuenta de ciertas cosas ya desde el principio, ¿no? Y es un poco que las revistas daba la sensación de que algunos críticos empezaban a ser gurús. Pero eso lo contaré un poquito más tarde. Ahora voy con mi recuerdo principal, que es mi primera revista, fue una del año 90, donde estaban en portada Iron Maiden, estaban haciendo la gira del No Pray for Dead. Pues terminaban la gira en un circuito de Francia. Y bueno, ahí venía pues lo que sería un poco un reportaje de esos, y aparte de eso una entrevista con Crimson Glory en la parte de detrás, donde hacían un poquito pues promoción del Strange and Beautiful, maravilloso disco, como Osvaldo y yo hablamos en el de discos polémicos, pero yo ahí todavía no tenía conocimiento. Bueno, digo lo de los gurús y todo lo de las críticas, porque en esa crítica que venía, eso fue la primera Kerrang que me compré. Kerrang empezaba a salir más o menos en el año 92. Salió en la versión española, estoy hablando, ¿vale? Porque Kerrang, hay que decir que es la primera revista especializada de heavy metal a partir del año 81. Exactamente, Geoff Barton y Malcolm Dome, que eran dos críticos, dos componentes de la plantilla que habían en, me parece que era La Sounds, que era una revista inglesa de música, que era de todo tipo, ¿no? De post-punk, de punk, de rock, de reggae, de todos los estilos. Pues estos dos críticos musicales decidieron crear pues esta revista, y a partir de aquí ya empieza pues lo que diríamos la prensa especializada en el heavy metal, ¿no? Bueno, aparte de poner el nombre al estilo, porque me parece que es Geoff Barton el que la nomenclatura heavy metal pues es el que la crea. Bueno, lo digo porque en una de mis primeras revistas recuerdo leer sobre la crítica de este disco, de Triumph of Steel de los Manowar, algo así como: si Bruce Dickinson supiera cantar, cantaría como Eric Adams; si James Hetfield tocara la guitarra, si supiese tocar la guitarra la tocaría también como en ese momento estaba Davy Schenkel de guitarrista; y si Steve Harris supiese tocar el bajo, lo tocaría como Joy DeMaio, ¿no? Ahí yo ya me di cuenta un poco de que habían revistas que daban la sensación de que iban a ser o querían ser más de lo que realmente un lector debería requerir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues las revistas formaron parte de mi vida, pero tampoco, ya a partir de ahí empecé a darme cuenta de que tampoco era oro lo que relucía. Y pronto, a pesar de que siempre he comprado revistas, pronto me di cuenta de que no era oro todo lo que relucía en esas revistas. Así que abro un poquito ya. Con... Mark, no sé si quieres empezar tú, porque tengo muchas ganas de darle palos a mano, güey. Es, la verdad es que es muy duro leer eso, pero yo lanzo una lanza en defensa de ese redactor. O sea, No sé quién escribió eso, probablemente si lo supiéramos entenderíamos algo más del contexto, ¿vale? Pero sí que es cierto que lo bueno que tiene el tiempo es que pone las cosas en su sitio, y lo que en un momento concreto no parece tan bueno, al final, al cabo de 5, 10 o 30 años, se ve de otra manera. ¿Sabéis que el otro día en el grupo de WhatsApp que tenemos salía una reseña del Master of Puppets de Metallica? Sí. En el que se le daba, si mal no recuerdo, era un 3 de 6. Sí. O sea, ahora hablamos del Master of Puppets y, bueno, hacemos reverencias. Pero es que hace cuestión de unas semanas en un grupo del libro del Perdido en los 80 en Facebook, sacaban una lista de los 20 mejores discos del año 80 y no recuerdo ahora exactamente. Total, que Barón Rojo, que estaban con el doble directo, salían en el puesto número 20. O sea, por encima tenían a Ramoncín, tenían una serie de grupos que hoy día, de los 19 que tenían por encima, hay 10 que, si no has estado un poco al caso, los pasas, vamos, no sé ni quién son, o los pasan muy de por encima. Quiero decir con esto que, bueno, pues quizá esa reseña en su momento pues es lo que tocaba, es lo que pensaba esa persona, y claro, cuando lees las cosas al cabo, es increíble. comentabas el tema de la revista Kerrang, Kike. Kerrang, no olvidemos que es la revista más veterana, que en Inglaterra sigue siendo semanal. Cuidado, semanal. Vale que hoy día es no es una revista de metal al uso, es una revista de, bueno, pues de rock, de metal, de metal moderno y cosas de este tipo, pero no deja de sorprender que haya una revista de rock semanal. Claro, estas cosas solo pasan en Inglaterra. Y lo que comentaba Osvaldo antes, me he ido haciendo aquí pequeños apuntes para no cortar vuestras intervenciones, sobre las cartas que enviaba la gente a la revista. O sea, es mítico el póster de la Heavy Rock, la parte de detrás donde salían todas las cartas. Pues eso, se te ponían la foto de los sobres, la gente que escribía, que buscaba amigos, que quería cartearse y demás. Y a mí siempre me había hecho mucha gracia el tema de cuando la gente decía, que me escriba cualquier persona, me da igual la raza, la religión, la... es una frase que siempre me había hecho mucha gracia. ¿Qué tiene que ver la religión? Entiendo el contexto, pero era algo que me hacía mucha gracia. Y bueno, pues puestos a hablar de revistas y de comunicaciones entre personas que buscaban amistad, es algo que ostras, que estaba ahí, que hoy día suena, no sé, muy antiguo, muy de otra época. Sí, a ver, yo quiero comentar tres cosas, empezando por lo último. Otra cosa que me llamaba mucho la atención de esa comunicación por carta era la búsqueda desenfrenada por encontrar una falda entre el colectivo de seguidores del heavy metal, que era una cosa... Es cierto. Era una obsesión, ¿vale? Que era yo, y bueno, yo evidentemente que ya en ese momento cuando leía eso tenía otros intereses eróticos festivos, pues yo decía, pero esta peña está un poco desesperada, ¿no? O sea, que aquí buscando faldas como sea, ¿no? El mito ese de que no había mujeres, no había chicas en el mundo del metal, que afortunadamente se ha desmentido totalmente para bien de la sociedad en general. Otra cuestión es que seguramente el caso de Kerrang sea el único en el mundo, ¿eh? Yo dudo de que haya otra revista, porque yo sigo revistas de otros países y fanzines ni de coña, porque ya escucharemos luego a la gente de Orfismo Cine, que para ellos un año y medio es una buena periodicidad para publicar otro número, ¿vale? Que la peña va a su rollo, ¿no? El caso de Kerrang, pues no conozco otro, la verdad. Ya en el mundo del cómic, por ejemplo, que en un momento dado era un boom y era algo que en los 90 era lo que primero le interesaba a muchos chavales, ya se ha perdido muchísimo, ya no hay series casi ni mensuales, con lo cual lo de Kerrang será único. Y luego el poema ese de amor, de esa crítica, Quique, a Manowar, si tú lo lees así, parece el poema que escribiría un niño de 12 años a su compañera de pupitre, ¿vale? Porque si tú fueras una rosa, sería... Es que me parto, porque lo que no predijo es que a partir de ese disco, y quizás el siguiente de Manowar, su carrera se ha ido al garete, teniendo músicos procesados por pedofilia, publicando 84 DVDs seguidos, siendo una banda ya que es como una caricatura de sí misma. Eso no lo... no fue premonitorio en este caso, en esa crítica, ¿no? Si queréis, antes de continuar, vamos con el primer tema que hemos elegido. Vamos con el tema que ha elegido Osvaldo, concretamente Takara, Days of Dawn, del álbum Taste of Heaven. Dime la razón por la cual has decidido elegir este tema para esta sección de revistas. Vale, mira, fueron varias cuestiones. Esta semana precisamente estuvimos cruzando mensajes en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, sobre la ausencia de la OR en Rock Entre Amigos, que seguramente sea el estilo que aún no habías pinchado, y me confirmaste, tal como yo sospechaba, que estabas tramando algo relacionado con el AOR, ¿no? Yo quería como representar algo minoritario dentro también de lo que es el heavy metal en España, que el AOR se considera como un subestilo, ¿vale? Hay poca tradición realmente. En las revistas generalmente se les dejaba un poquito fuera, y esta banda a mí me parece una excepción en cuanto a que no es la típica banda que está todo el rato abusando de un estribillo muy, muy melódico, ¿vale? Sino que tiene su toque de caña. Y también por recordar aquella revista, no sé si ustedes la leían, que se llamaba Force, ¿vale? Force, que era pseudo profesional, ¿la recuerdan ustedes? Que estaba Mariano Crespo. Sí, eso es, que tenía una tienda, si no me equivoco, en Madrid, que era Sun Records. Sí, lo tiene. Sí, vale, pues esta revista estaba centrada en el hard rock más melódico y en el AOR. Pero ¿qué pasa? Que es una excepción, porque con respecto a lo que son los fanzines, lo que es un poco así lo pseudo-profesional, el 99% está centrado en metal extremo. O sea, ahí lo más melódico que te vas a encontrar es a lo mejor Autopsy. Vale, entonces, esto era una rara avis, ¿no? Esto era una revista que tenía toda la pinta de estar con una maquetación muy rústica, muy básica, y que distribuía el mismo Mariano, que estaba centrado en el tema de la OR, ¿no? Entonces por eso elegí esta banda. Y bueno, es una banda poco conocida, tiene 6 discos, se fundaron en el 87 en Los Ángeles, y lo más llamativo de ellos es que en los 90 contaron con Jeff Scott Soto en un solo disco. Y bueno, el tema que vamos a pinchar es de su segunda obra, que se llama Taste of Heaven. No sé si quieren comentar algo ustedes. Yo a Takara lo conocí en la época de Jeff Scott Soto y poquito más. No ha sido una banda que me haya... Aparte de que Laura es posiblemente el estilo de metal, bueno, vamos a decir metal, de rock, que menos me ha llamado la atención siempre. A mí me ha llamado la atención el AOR, pero reconozco que no he profundizado lo suficiente. Siempre he encontrado otro estilo en el cual meterme más. Y por lo que conozco a Takara, creo que has definido a la perfección. Pues bueno. Sí, también para desahogar un poco, sí. Porque con respecto a la música que íbamos a pinchar, luego va a llegar José Manuel Bouza con el Orfismo Cine, que eligió 2 trallazos de black metal gallego, que vamos, sí, si la gente se está quedando dormida se va a despertar. Entonces dije, bueno, vamos a compensar un poquito metiendo algo así más melódico. Pues bueno, pues vamos a escuchar entonces a estos Takara y continuaremos un poco con esta tertulia. Oh, tras escuchar a Tácara, yo sí que os voy a comentar que yo desde el principio que conocí el tema de las revistas, pues prácticamente me compraba 3 o 4 mensuales. Yo, para mí era sagrado, por ejemplo, la Heavy Rock, la Metal Hammer, cuando salió la Kerrang, por supuesto la Kerrang, y luego sí que es posible que variase en esa cuarta revista, ¿no? Pues la Rohard, como tú has comentado, también empezó a salir un poquito más tarde. No me terminaba de convencer, no sé si era el formato o lo que sea, ¿no? Pero una cosa que yo entonces todavía no me daba cuenta, pero sí a posteriori empecé a ver, es la diferencia que había entre esa versión, podríamos decir, nacionalizada de una revista extranjera, como es Kerrang, o como por ejemplo Rohard o Metal Hammer, y quizás las más puras, ¿no? Nacionales, como podía ser la Heavy Rock, ¿no? Que eso a lo mejor al principio no nos damos cuenta, pero analizando un poquito con el tiempo, pasando el tiempo, pues esa diferencia que había en tipo de artículos, ¿no? Unos eran más internacionales, conciertos también más internacionales, a lo mejor más variedad en las críticas, y a lo mejor pues comparándolo con esa nacional que se basaba un poquito más, pues todo ese alrededor nacional, los conciertos que venían, las reseñas quizás también eran todas más nacionales. ¿Vosotros pronto os disteis cuenta de este hecho o es algo que os pasaba por encima sin tampoco mucha importancia? Bueno, Metal Hammer y la Heavy Rock eran el complemento la una de la otra. Sí. Es lo que tú comentas. Metal Hammer eran entrevistas, sobre todo las extranjeras, eran más extensas, eran a lo mejor de 3-4 páginas, con grandes fotos, eran grandes artículos, eran traducciones, sobre todo la de y alguna más destacada, que eran más páginas, con letra más pequeñita, espacios más aprovechados, menos márgenes, todo más comprimido, entrevistas a lo mejor, pues eso, de una página con 8 o 10 preguntas, no más, todo recortadito, y había más cantidad de información, digamos. No profundizaba tanto, era más superficial, pero había más cantidad de bandas. Entonces, y al ser una más internacional y la otra más nacional, un poco eran el complemento la una de la otra. Lo que comentas de Rohard vino bastante después. Sí, Rohard, yo la recuerdo, pues igual la recuerdo a principios de los 2000, es que la sacó Mariano Muniesa. No recuerdo la fecha exacta ahora, pero porque Rohard en España, ahí hablo de memoria, ha tenido dos etapas. Ha tenido la de Mariano Muniesa, que no renovaron el contrato, creo, o hubo algún tipo de problema ahí. Y luego la sacaron la gente de Background Noise, con Richard Royuela a la cabeza. Pero todo esto yo creo que fue en los 2000. Y vamos, por la época que estamos hablando, no la recuerdo, vaya. Pero es eso, Metal Hammer y la Heavy Rock eran complemento una de la otra, para mi punto de vista. Sí, se notaba bastante la elección del grupo de la portada. Esto era algo muy, muy identificativo de esa revista. La Heavy Rock, por ejemplo, se atrevía muchas veces con bandas nacionales. Y sin embargo, la Metal Hammer, ¿ustedes recuerdan alguna Metal Hammer con portada de una banda española, por ejemplo? No, en la época ninguna, no, era impensable, claro, vamos. Allí se veía como la línea editorial, ¿no? Sí. Que aparte de todos esos secretos que tiene Mark sobre qué hay que hacer para conseguir ser portada de ciertas revistas o aparecer en el póster central y todo eso, la elección de las portadas, esto lo sabemos ahora. Yo en aquel momento, pues eso, con 18 años iba y veía que era la nueva y me la compraba. O sea, no me paraba a ver si en la portada estaba Megadeth por segunda vez ese año o si volvía a ser Maiden, que seguramente las bandas de estadio son las que más portadas han acaparado siempre en las revistas más comerciales, porque sabemos que eso se vende, ¿no? Y yo recuerdo haber leído en alguna revista de gente que escribía cartas criticando la elección de las portadas, que a lo mejor en el Heavy Rock o en la Kerrang, pues a lo mejor gente criticando, oye, que los Suaves han sacado el mejor disco del año y vuelves a sacar en portada a Ozzy Osbourne, que hace 3 años que no saca disco, por ejemplo, ¿no? Y le contestaba, mira, ¿tú sabes cuánto vendemos cuando sacamos a Ozzy Osbourne? ¿Y tú sabes cuánto vendemos, de cuántas revistas se venden si sacamos al Josu en portada? Es que no era una cuestión de la calidad de la música, que a lo mejor podía aparecer dentro en las reseñas, ¿vale? O que se le reconocía en otra sección de la revista, pero la portada siempre querían tener un tirón, pues lo más comercial posible, ¿no? Yo también recuerdo que para mí las revistas me aportaban la posibilidad de acceder a otros medios donde también se hablaba de heavy metal, como esa, como lo que ahora se llama trabajar en red, ¿no? Nosotros ahora desde aquí estamos hablando de revistas y estamos grabando un podcast. A lo mejor hay alguien que escucha una revista que le interesa y va a buscarla y acaba comprándola de segunda mano, por ejemplo, o va a su kiosco y pregunta si aún se edita, ¿no? Y en aquella época pasaba igual, que las revistas eran la única forma, por ejemplo, de conocer si había algún programa de radio, como Disco Cross o El Pirata, porque no había otra forma de publicitarlo, ¿vale? O sea, no teníamos otra forma de acceder. Yo no sé, ustedes lo comentarán ahora, porque me interesa mucho. Yo tengo mi vivencia muy sesgada por haber crecido en un archipiélago, lógicamente, que está pues a 3 horas de avión de la capital, con lo cual casi todo llegaba más tarde si es que llegaba. Entonces, no había otra forma de saber que había un programa de radio como Emisión Pirata o como el de Mariano Muñeza cuando empezó a hacerlo, sino si no te comprabas una revista y veías que aparecía pues un anuncio que además te indicaba la hora y te indicaba el punto del dial. Y ahí tenías tú que estar en ese momento, algo que a la gente más joven que nos escucha le parecerá esto muy arcaico, pero tenías que estar en ese momento en casa para poner el equipo y meter un cassette y grabarlo, si querías tener el programa de radio, porque no había otra manera de recuperarlo posteriormente. Claro. Esto, nosotros lo conocemos, habrá gente que nos escuche y diga, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Que no lo podía escuchar cuando yo quería? Pues no, esto es un invento del siglo XXI, lo de la disponibilidad inmediata, ¿no? Ve, aquí Osvaldo, sí que es verdad que hay 3 puntos de vista. Está Mark, que vivía en una capital, podríamos decir. Estás tú, que vivías en un archipiélago, y estoy yo, que vivía, pues podríamos decir, en medio de la nada casi, en el sentido de que a mí los kioscos donde venían las revistas típicas, ¿no? Pues la Heavy Rock, la Metal Hammer, la Kerrang, pero por ejemplo habían revistas más especializadas, por ejemplo la Metallicao en su época, que quizás aquí no llegaba, o llegaba muy escasamente, o la Rip, como ha comentado antes Mark, por ejemplo, la Raw Power, por supuesto que aquí no llegaba, ¿no? Tenían que ser muchas casualidades, o que iba yo a la capital por algo, y en el tema de fanzines luego lo hablaremos, todavía era peor, ¿no? Esa es la diferencia de vivir a lo mejor en una capital, que tienes una oferta mucho más amplia de todo este tipo. Y como tú estás comentando, yo por ejemplo, en mi pueblo, aquí en Ontinyent, a mí, yo no podía escuchar prácticamente ninguna emisora de Madrid ni de Barcelona, no me llegaba bien la señal, por ejemplo. Yo hasta los 2000 prácticamente, es que ni siquiera La Oreja Metálica, cuando lo hacían en radio, aquí lo podía escuchar yo bien, hasta que Mariano Muñeza no hizo su Rockstar en el 2000, más o menos, sería 99-2000, me parece que sería por ahí. Yo, programa de radio de heavy metal, quitando el año de la mil, que sí que escuché el Disco Cross y alguna cosita más, pues quizás El Pirata alguna mañana o alguna noche, pero muy raro, te lo digo porque aquí yo también tenía dificultades para poder encontrar cosas y tener a la mano tanto radio como prensa, no creas que es fácil. Y en ese aspecto, sí que es verdad que se nos está olvidando un poquito hablar de la prensa, en el sentido que antes ha dicho Mark el tema de la popular. La popular sí que tocaba de vez en cuando algo de rock duro, quizás Rock Deluxe, quizás algunas revistas de este tipo, pues se acercaban de vez en cuando a tocar este tipo de música, y ellos también hacían reportajes, la verdad que muy interesantes, ¿no? Y luego, a posteriori, sí que el abanico empieza a ampliarse. Sí que es más fácil pedir por correo, que te vengan las posibilidades de pedir pues revistas, se hace mucho más fácil. Yo sí que empiezo a conocer revistas un poquito más complicadas, como por ejemplo la Hello Wage, que luego lo hablamos un poco más, Mark, o por ejemplo Blacklight, ¿no? Que era también una revista que prácticamente solo podías conseguir por correo, ¿no? Y bueno, también otro punto de vista bonito es, hemos hablado con Hugo García de Headbangers, pero nos da la sensación que hay una serie de revistas que tenían quizás el alma más de fanzine, a pesar de que eran revistas que estaban en kioscos, ¿no? Por ejemplo, Hello Wage, por mucho que luego se hizo un poco más profesional, sí que tuvo una época de que estaba entre un fanzine, una revista, y te daba la sensación que los puntos de vista, cómo estaba tratada, cómo estaba escrita, pues era muy diferente a lo que estábamos habituados pues con esas Heavy Rock, Metal Hammer o Kerrang, ¿no? Bueno, yo creo que Hellawitz es es el último tema que tendríamos que hablar en esta parte de revistas para enlazarlo con los fanzines, porque como bien dices, es un poco una revista con alma de fanzine. Me reservo ese tema para luego, Kike, si no te importa, ¿vale? Perfecto. Y sí que te quiero hacer algún pequeño comentario. El tema del Popular 1. El tema Popular 1 es una revista que tocaba el heavy, tocaba el hard rock y sacaba bandas en portada y sacaba reportajes exclusivos, porque entonces era un medio de referencia en España y tenía muchos contactos en Estados Unidos y viajaban mucho. De hecho, si sigues a Berta Yebra en Facebook, que es una de las cabezas visibles de la revista, el tema del Rock Deluxe y el Ruta 66 los he seguido menos, creo que menos al metal, bastante menos, pero sí que el Popular 1 lo veo un medio que tocaba el metal y tocaba el rock duro. Luego comentabais el tema de medios, si no eran revistas, ¿dónde seguías un poquito la actualidad o lo que pasaba? Claro, estaba el tema de las revistas que estábamos comentando, cabeceras pues eso, como Metal Hammer, la Heavy Rock, el Popular 1, revistas coetáneas que vinieron luego como Rip, como Rock Power, como bueno, el Hella Watch que vino luego y todo eso. Y luego estaba el tema de la radio, claro, el Disco Cross, la emisión pirata y luego lo bueno es que comentabas, Baldo, claro, tenías que tener el cassette preparado y grabarlo. Yo recuerdo que Mariano Muniesa hacía el programa en los 40, que empezaba creo que era a las 12 de la noche, y tenías que aguantar despierto hasta las 12 de la noche para ponerlo a grabar, y cuidado que la cinta es de 90 minutos, se te va a cortar a los 45, tienes que darle la vuelta, o sea, era una odisea. Al final, en televisión, sí que es verdad que fue bastante antes, el tema del Tocata. Ahí sí que había bastante actualidad musical y ahí hay actuaciones míticas, pues yo qué sé, pues desde Wasp, de bueno, cualquier banda, Europe, Vixen, cualquier banda que sacaba disco y quería aparecer en televisión en España tenía que pasar por el Tocata. Entonces yo creo que eran un poco los canales formales, canales oficiales de distribución de dar a conocer la música que se hacía en España. Osvaldo. Sí, además, la única forma de poder ver en una foto a Bertino Borne y a Manowar era comprando alguna revista de estas, porque... Esa es mítica, ¿eh? Hostia. Es la foto que hubiera sido el nexo de unión entre las revistas del corazón y nuestras revistas, que son de otro tipo. Y nada, solo se publicaron, esa foto solo se publicó aquí. Joder, pues no sé, Osvaldo, a ver si el que escribió la crítica era Bertin Osborne. Sí, yo hubiera añadido, seguramente hubiera quedado mejor la crítica si al final añade algo sobre tus músculos, me gustan mucho, sí. Me imagino un abrazo tuyo a medianoche, cosas así. Eso hubiera redondeado más, hubiera quedado más claro todas las intenciones, ¿no? La cuestión es que esa foto la estaba recordando ahora, que es histórica, pero que las revistas eran una ventana al mundo, ¿vale? No solo todo esto que estamos diciendo, sino que también te permitía enterarte de cosas que se estaban moviendo en el planeta o que se estaban moviendo en España y que eran alrededor del heavy metal y que tenían mucho arraigo social o que era movimiento asociativo, por ejemplo, ¿vale? No sé si recuerdan el movimiento de Heavy No Es Violencia, que si no me equivoco fue en los 90. Sí, correcto. ¿Lo recuerdan? Vale, sí, que sí. Recuerdo que el chico que lo promovió, se me ha olvidado el nombre ahora, no sé si era Bruque, tocaba en una banda. Pedro Bruque. Pedro Bruque, sí, me parece que era. Sí. Pedro Bruque, sí, ok. Que lo hizo coincidir con lo que era el movimiento de objeción de conciencia más fuerte, en el que yo participaba, por cierto, y que no quería hacer el servicio militar obligatorio, y que hubo una rama de ese movimiento, el MOC se llamaba, Movimiento por la Objeción de Conciencia, hubo una rama que conectó con el Heavy No Es Violencia. Y al final vino como a relanzar, digamos, como a reconocer, fue como una piedra de toque a nivel social este movimiento, que yo tenía conocimiento de él gracias a la revista, porque es que no había, esto no te iba a salir en el telediario del mediodía, nadie te iba a contar eso, ¿no? tampoco estaba en contacto con nadie de la península que supiera que esto estaba existiendo. Y toda la comunicación era por vía postal, ¿vale? Tenías que ir a comprarte un sello. Cosas así que ahora nos parecen como demenciales, ¿no? Pues yo supe de todo este movimiento gracias a las revistas. Y te enterabas, por ejemplo, que habían surgido los primeros certámenes, el concurso de Villa de Madrid, por ejemplo. Cuando una banda conseguía ganar un certamen, luego se le publicaba un CD, o en su momento vinilos recopilatorios, o incluso cassettes, ¿vale? Y todo esto era vida cultural, era vida asociativa, que se estaba produciendo en España por chavales como yo, que de otra manera, pues si no me compraba la revista, no podía saber que eso existía, y que al final creo que con el paso del tiempo, en una perspectiva sociológica, empezó a ayudar a transformar la idea que tenía la gente en general de lo que éramos los heavies, ¿no? De que íbamos por ahí con... Yo tenía mi melena en aquel momento y recuerdo de ir por la calle y ver a gente cruzando la acera, ¿no? Y yo, mira tú, que yo pesaba 50 kilos, ¿vale? Que a ver, no sé lo que iba a hacer a nadie, pero como llevaba una melena, ¿sabes? Ya era peligroso, ¿no? Creo que todos esos movimientos que sabíamos de ellos a través de la revista consiguieron poner la semilla del reconocimiento del heavy metal como otra manifestación cultural que ahora resulta que se estudia, pues, en, incluso en foros universitarios, ¿no? Una cosa, yo supongo que cada uno de vosotros tendría una revista preferida de todas las que comprábamos, ¿no? Pero, ¿cuáles eran para vosotros las secciones preferidas? O sea, ¿qué era lo que más deseabais leer cuando llegaba una revista a vuestras manos? Pues la verdad es que en un principio ninguna, me interesaba todo, lo cogía todo con mucha ansia, porque ya te digo, cuando yo empezaba en esto, lo que quería era empaparme de todo, de claro, siempre buscaba lo que me interesaba de mis bandas, o sea, yo buscaba todo lo que podía de Guns N' Roses, pues, si era en una entrevista, en una crítica, en una crónica de concierto. O sea, al final buscaba lo de las bandas que ya me gustaban, las que iba a conocer, bueno, pues era lo que dejaba para el final. No era una sección concreta. Quizá en la Heavy sí que, pues lo que hablábamos, el tema de la correspondencia de la gente, sí que era una de las secciones que primero me daba por leer. O bueno, lo de los 20 duros que salía, ¿verdad? Lo de los discos más vendidos, a ver qué era lo que más decían que se vendía. Y bueno, pues un poquito eso, porque al final si escuchabas también algo de radio, si había alguna novedad, también te permitía el poder ir escuchando. Pero sobre todo bandas que ya idolatraba en ese momento. Y que ahora a lo mejor no idolatro tanto, porque eso es lo que hablábamos antes de la perspectiva del tiempo, ¿verdad? Que lo que idolatras como músico, al cabo de los años dices, vale, sí, como músico sí, pero mejor no te conozco. Entonces, bueno, cosas que pasan. No vas a dar nombres. No, vamos a dejarlo ahí. Tú, Osvaldo. Sí, bueno, mira, yo hay algunas secciones que para mí siempre me han dado, pues, mucho placer leer, la verdad. Que con el paso del tiempo sigo leyendo de las primeras generalmente, que son las reseñas, ¿vale? Y con el paso del tiempo también ya se me va desarrollando el radar, ya son muchos años leyendo, entonces ya te vas dando cuenta de cosas como que, a ver, aquí la compañía ha soltado mucha pasta, ¿vale? Para que este señor o esta señora diga esto de este disco, por ejemplo, ¿no? Las reseñas me siguen interesando. Lo que ha cambiado es que ahora, cuando me interesa mucho un músico o una banda o un disco y se hacen un reportaje en condiciones, ¿vale? En profundidad. Que, como por poner un ejemplo, lo que la entrevista de Xenia, cuando salió el DVD de Septic Flesh, que lo publicó Mark en su web, ¿vale? En Empire. ¿Saben de qué hablo, no? No sé los tres. Bueno, Mark, está claro que sí, yo lo he leído. Sí, yo también. Sí, yo sí. Te la recomiendo, Mark. Te recomiendo esa página web. No, que a ver. Nota. Claro que Mark sabe, conoce a Xenia Senserich del octavo día, sabe que esta señora tiene una cabeza privilegiada, que a pesar de su edad ha escuchado mucha música variada, que es experta también en música clásica, y le dice: entrevista a este señor que ha estado 2 años grabando un DVD con una orquesta, pero súper numerosa, y que ha hecho una obra maestra de concierto en directo grabado en México. Pues entonces tú lo lees y tú sabes que las dos personas que están intercambiando información saben de lo que hablan, ¿no? Entonces eso cada vez me interesa más. No sé si es un signo de madurez, si es que me estoy volviendo, no sé, tonto, no lo sé. Pero ahora me interesa muchísimo eso, ¿no? Más que tonterías como si cuántas tías te has tirado en esta gira, o es verdad que ligas más que el guitarrista, que vaya tela además, ¿sabes? Algunas preguntitas, que algunas entrevistas que hay que sufrir, ¿vale? Por ambas partes, ¿eh? Porque yo recuerdo también alguna de Mark cuando en Pire Sone salía en digital, Mark, sí. Me parece que fue a Catatonia, ¿vale? Yo recuerdo así dos entrevistas, te las voy a recordar, a ver si coincide, si al final eran tu medio, yo creo que sí. Catatonia, que tú tenías interés en hablar de las bandas, de los discos antiguos de Catatonia, sí. Y ellos te dejaron hablar con el único músico que acababa de entrar en la banda. Sí, cosas de las discográficas, sí. Vale, sí. Y entonces tú hiciste una nota al comienzo de la entrevista diciendo: yo estaba desesperado por hablar de los primeros discos de ellos y me ponen a un señor que lleva 20 minutos tocando en la banda, ¿no? Y creo que también fue una entrevista anatema a uno de los hermanos Kavanagh, una banda que a mí durante muchos años me interesó muchísimo, menos los 10 últimos, que es la misma canción repetida hasta la saciedad. Y que creo que le preguntaste por qué habían acortado. Hay un tema, creo que es en el Alternative 4, que se acelera mucho al final, y ellos decidieron en directo cortarlo a la mitad y dejarlo solo en la parte lenta, ¿no? Y el señor se enfadó. Digo, ¿pero qué le pasa a este tío? ¿Es tonto? ¿Qué le pasa? O sea, se enfadó porque le habían preguntado por qué habían cambiado un tema en directo. Eso es como... como a mí, como psicólogo, ¿sabes? En la consulta, preguntarme qué técnica estoy usando, ¿sabes? O qué especialidad tengo. Es que eres músico, joder, ¿sabes? ¿Cómo te puedes enfadar por eso? Pues la cuestión es que, respondiéndote, Quique, las secciones, a mí siempre me han interesado mucho las reseñas. Cada vez ya, pues, voy conociendo el percal y algunas son un poco absurdas. Por ejemplo, las de Metal Hammer, pues adolecen de eso toda la vida. O sea, yo esto, cuando empecé a colaborar con Mark en Empire Sone y empecé a hacer reseñas, que tuve que haberle ofrecido algo a cambio, que no recuerdo lo que era y nunca se lo pagué, para que me dejara... Claro, participar en Fuerzas Imaginarias, ¿te parece poco? Sí. Sí, Fuerzas Imaginarias era mi programa de radio. Sí, sí. El caso es que yo le decía a Mark: yo no voy a hacer reseñas de Metal Hammer, yo voy a hacer como de las tuyas, porque... Lo decía en el sentido de que tú te lees una reseña de Empire o de otras revistas y te das cuenta si el señor y la señora se han escuchado el disco de verdad, ¿sabes? Algo que es vergonzoso. Y la de Metal Hammer no se escuchan los discos, se lo tengo que decir así, ¿vale? Porque a lo mejor la reseña tiene 10 líneas, las 4 primeras es nombrándote todos los músicos que han pasado por la banda, las 4 últimas líneas es nombrándote todos los discos. Luego por en medio te mete 2 líneas diciéndote que van a tocar en Suecia en el año 2024, como si eso fuera importante para saber si el disco es bueno. Y por en medio te dicen 2 canciones que vagamente me recuerdan a los inicios de Megadeth. Y ya está. Vale, a mí eso me parece pues absurdo, y que yo no pago dinero para... Es para que eso. Ese era el esquema de las reseñas, sí, en Metal Hammer cuando lo coordinaba... Joan Singla. O sea, que tú veías la sección de reseñas y veías arriba Joan Singla. Sección de reseñas por Joan Singla. Sí. Ostras, sí. Y es ese esquema clavado. Y yo creo que a todos los colaboradores, porque no dudo que las escribiera todas él, les daba el mismo patrón: mirad, chicos, esto es lo que tenéis que escribir, así, así, así, tenéis tantas palabras. Y a rajatabla iban, ¿eh? Sí, y alguna reseña apareció cortada. Porque se ve que no se dieron cuenta que realmente la reseña era más extensa de lo que cabía, y alguna reseña se quedó cortada, imaginaos. Mira, sí, vamos a poner, Mark, el tema que has elegido tú. Sí, espera, antes de poner la canción, Quique, claro. Yo quiero hacer una observación al hilo de lo que decía Osvaldo sobre, bueno, que ya a estas alturas ya le ves el plumero a los redactores, ya buscas según qué redactores te hagan según qué contenidos, y decía, bueno, no sé si me estoy volviendo tonto o la madurez. No, yo creo que es la madurez, y explico el porqué. A mí me pasa algo parecido, pero me pasa algo parecido con las revistas, con la radio, con cualquier cosa. Comentaba, le escuchaba a José María García, el periodista deportivo, hace muchos años, en una entrevista decía, mira, en la radio el oyente cada vez sigue más al comunicador, no a la emisora de radio. O sea, da igual que tú escuches la SER, la COPE, Onda Cero, la que tú quieras. Dice, la gente que me sigue a mí me va a seguir en la emisora que esté. La gente que sigue a Antonio Herrero le va a seguir esté donde esté, a Gemma Nierga, a quien sea. Y con el tema de las revistas, de los redactores, de los fotógrafos, pasa exactamente lo mismo. O sea, si a mí me gusta cómo escribe Xenia o cómo habla Xenia, la voy a seguir en los medios donde esté. Si a mí me gusta lo que hace Quique Moya, cómo comunica y la forma que tiene de hacer los programas, lo voy a seguir en Rea o lo voy a seguir donde sea. O a Osvaldo Martín o a quien sea, da igual. A estas alturas de la película, yo creo que ninguno de nosotros tres nos casamos con ninguna cabecera. O sea, ya nos conocemos todos. Si sí. Tú cuando coges la Heavy, tú con ver los nombres de los colaboradores ya sabes lo que hacen. Bien, malo, regular, no crítico. Claro. Metal Hammer, yo qué sé, cualquier podcast, cualquier programa de radio, ya nos conocemos todos. Estoy muy de acuerdo con esa afirmación de García en el sentido, y cada vez más, de que busca, yo como oyente o como lector, lo que busco es la especialización del artista, que sea especialista también, especialista al mundo, porque va todo el artista, pero porque las preguntas son de rigor y del interés que de verdad merece ese artista. Lo que no quiero es que alguien entreviste a un grupo para que me digan que es el mejor disco que han grabado nunca. No, quiero que el entrevistador saque toda la chicha del entrevistado. Y por ejemplo, comentábamos el caso de Xenia Senserrich. Xenia es una persona que hace pocas entrevistas, es muy fan de Devin Townsend, pues nunca había querido entrevistarlo por motivos personales, y con Empire lo hizo, y en una entrevista que de verdad da gozo. Y las veces que ha entrevistado a Septic Flesh, tanto en Pitchline como en Empire, la verdad es que son entrevistas espectaculares. Por tanto, creo mucho y cada vez más en la especialización máxima de entrevistar a un artista. Pues bueno, Marc, preséntanos el tema que has elegido para esta sección y ya damos paso a, bueno, casi al final de esta parte de la tertulia. Bueno, pues mira, la verdad es que he elegido el tema un poco por, no diré por descarte, sino que viendo la elección de temas que había en las entrevistas, las que tenéis Osvaldo y tú, buscaba algo distinto. Y entonces hay una banda que me gusta a mí mucho, una banda que está creciendo mucho con los años, que se llaman Pristine, una banda que hacen blues rock, que han venido a España ya 3 veces, los he visto yo aquí. Y bueno, pues empezaron viniendo de teloneros de Blues Pills y ahora ya vienen solos. Son pequeños recintos, son pocos fans los que van a verlos, pero la banda se entrega bárbaro, la banda hace sudar el techo del escenario. Y la verdad es que tienen una calidad musical grandísima. Y bueno, pues entre los varios discos que tienen, vamos a escuchar el tema Sinnerman, que pertenece a su último trabajo, Road Back to Ruin. Y nada, pues ya digo, blues rock y de altísima factura. Ellos son Pristine. Baby, Bien, en la pregunta que os he hecho yo anteriormente, yo sí que es verdad, yo soy como Osvaldo, yo iba directamente a las reseñas, sobre todo para descubrir grupos nuevos, a ver si me hablaban de grupos que hacían referencia a otros que yo a lo mejor pues ya conocía. Y bueno, las entrevistas, para mí las entrevistas también eran sagradas, pero claro, en el tema de las entrevistas, no sé si a vosotros os pasaba como a mí, yo me ponía de los nervios cuando veía una entrevista de 4 preguntas, siempre las mismas, y casi siempre a bandas pequeñas, nacionales, alguna extranjera, y yo no lo comprendía en aquella época. Yo no entendía cómo se podía hacer una entrevista a un grupo de 4 preguntas. Y era algo que me chocaba hasta que, claro, con el tiempo, pues sabes un poquito cómo funciona todo, ¿no? Pero, ¿qué sentido tiene a veces pues el meter ese tipo de cosas en una revista que se supone que es profesional, que tiene que hacer las cosas bien? Yo son cosas que no entendía y que por el tiempo han hecho que yo las revistas, pues desgraciadamente, dejase de valorarlas a costa de lo que vamos a hablar mucho más adelante, que es lo de los fanzines, ¿no? Y es una pena porque para mí sí que es verdad que es posible que la prensa especializada, sobre todo en ese tipo de revistas, pues dejase mucho que desear con el paso del tiempo. ¿Lo veis vosotros así desde vuestro punto de vista? Sí, totalmente. No sé, Marc, ¿quieres comentar tú? Bueno, yo lo que quiero comentar, estas entrevistas de 4 preguntas, por mi experiencia, no sé lo que pasaba, imagino que hablas, te refieres, Quique, sobre todo a las entrevistas que se publican en la Heavy Rock de media página, que había muchas de esas. O un cuarto. Yo creo que el tema es que las entrevistas en sí eran más largas, lo que ocurre que al final, bueno, pues el editor dice, oye, le voy a poner media página a esta entrevista porque por el motivo X, porque no me han pagado suficiente, porque no me interesa la banda, porque, bueno, porque ya cumplo con el compromiso. Y entonces lo que hacen es de a lo mejor las 8, 10, 12 preguntas que hay en una entrevista, editan y dice, pues te saco estas 4 y a correr y ya está. Y entonces yo creo que los tiros iban por ahí, ¿eh? Claro, yo también pienso que los tiros van por ahí, pero cuando tú eres un joven que compras una revista donde vas a informarte de lo que sea y te das cuenta de que un grupo tiene 4 páginas o 2 a doble página, y de golpe te aparece una doble página con 4 entrevistas de 4 grupos diferentes, pues no sé, en aquella época a mí me chocaba mucho. Y como tú estás diciendo, Mar, sí que es verdad que luego te das cuenta que realmente era parte de una promoción que va junto a otra cosa, y pero que es triste ya ver esa serie de cosas y un poquito ya desde el principio esa, pues no sé, esa injusticia a la hora de valorar las cosas. Está claro que una página es muy cara en una revista, pero no sé, ¿no crees tú que todo eso devalúa, como estoy diciendo yo, una revista realmente? Claro, claro que la devalúa, pero la devalúa ya no solo por eso, sino porque para mí al final eso lo que denota es una falta de credibilidad del medio. Uh-huh. Es decir, yo estoy convencido que tú a la banda que le das media página es una banda que no crees en ella, porque si no le das más protagonismo. Una banda que no te ayuda a vender ejemplares. Entonces, yo prefiero que, pues lo que hablamos, que saquen menos entrevistas. No hace falta sacar 50 entrevistas en una revista, a menos que todas sean siempre iguales, a Metallica o a la banda de mi pueblo, me da igual. Pero en el momento en que tú haces entrevistas de media página, eso es una banda que, o sea, lo que significa para mí es que tú no estás creyendo en esa banda, y lo que estás vendiendo, no crees en ello. Intentas venderle a la gente algo en lo que tú no crees. A mí me parece muy duro eso, ¿eh? Sí, no, a mí también. Y ahora te doy paso, Osvaldo. Y es en parte lo que no vemos en revistas que tienen otro tipo de estilo, tienen otras miras, como ha sido pues la que hemos tenido en la entrevista de Hugo García, Headbangers, que te das cuenta que se coge más con seriedad todos los temas que trata. Y más adelante hablaremos de Hello Wage, porque yo creo que Hello Wage pues tampoco utilizaba ese tipo de prácticas o de tácticas, por lo menos habitualmente, ¿no? Osvaldo. Sí, creo que son equiparables las dos revistas que has nombrado ahora, en el sentido de que pueden garantizarte desde el momento que tú empiezas a leer la entrevista, aunque el grupo no te guste, aunque no te interese la música que hacen, desde que lees la entrevista te das cuenta que hay un trabajo previo. Hay un respeto por los lectores, hay un respeto por los músicos que vas a entrevistar, ¿vale? No puedes hacer algo como, voy a entrevistar a una banda que tiene un guitarrista argentino. Como no me he escuchado los discos, voy a empezar preguntándole que si Maradona es mejor que Messi. Mira, no me toques los huevos, tío. O sea que esto, tú no has hecho los deberes, joder, ¿sabes? Y a mí me jode mucho eso si a lo mejor ha pagado 7 euros por la revista, por decir algo, ¿no? Creo que estas revistas que estamos nombrando, las Headbangers, las Hellaways, tenía un poco vocación de eso también. Servirían, y voy a hacer una afirmación aquí con contundencia, servirían para hacer tesis doctorales. La Headbanger puede ser una enciclopedia por capítulo. Y la forma en la que está estructurada, la forma en la que notas tú que han estado a lo mejor 2 meses preparando un reportaje. En la revista, en el ejemplar que yo tengo durante la entrevista a Hugo García, en ese ejemplar viene un reportaje sobre el thrash metal en el año 96, que esto es canela fina, ¿no? Canela en rama. Y te hace una reseña de cada uno de 20 discos que salieron en aquel momento. Pero cuando tú lees la reseña, te das cuenta que la reseña es actual. Eso significa trabajo. O sea, no te has cogido la reseña de otro medio o de tu página web de hace 15 años y la has repetido allí. No, sino que has vuelto a escuchar la banda, has vuelto a escuchar el disco y lo estás reseñando con la mirada actual de lo que supuso hace 30 años que saliera a lo mejor el disco de Razor, por decir, o de Assassin, banda de thrash metal de Canadá, ¿no? Y luego viene en ese mismo reportaje hablando de los discos fundamentales, que, bueno, pues un disco de Megadeth, el Raining Blood de Slayer. Y te das cuenta de que han vuelto a redactarlo. O sea, que podían haber masacrado directamente, copiado una reseña o un reportaje de hace 20 años y nadie se hubiera dado cuenta ahora. Y lo que han hecho es volver a escribirlo. Y ves que han metido declaraciones de un batería, de otro batería, del productor, de Tommy Araya, del manager. Y que han hecho un puzzle. Entonces tú lees 6 páginas. Sobre esa época, y si tú fuiste conocedor, lo viviste en vivo, se te hace la boca agua, porque un producto que tú llevas escuchando 25 años, han vuelto a hacértelo interesante. Y si tú no tienes ni idea de que tú tienes 14 años, estás empezando ahora a leer esa revista y nunca has escuchado esa banda, te van a entrar ganas de buscarlo, porque hay una adoración mezclado con una redacción profesional. Vale, y eso es lo que yo hoy día, gracias Marc por decir que es madurez, te lo agradezco mucho, que no me estoy volviendo tonto, es lo que yo busco hoy día, ¿sabes? Y ya tenemos ese radar puesto de que cuando no te lo has currado, pues se nota en la segunda pregunta, ya se te ve el plumero. Marc. Es que está claro, si es que al final tú lo que buscas es la especialización, y el que se especializa sabe lo que tiene entre manos, entiende de lo que está hablando, y cuando a eso le añades la pasión, entonces el contenido es de calidad, como pasa con Headbangers. Claro, y aquí ya no entramos en que el redactor gane dinero o no gane dinero con lo que hace, sino que tiene conocimientos y pasión. Y al final, yo siempre he tenido claro una cosa cuando he intentado... Cuando me viene a alguien joven o alguien inexperto, alguien que no ha escrito nunca, yo lo primero que hago es decirle, oye, escríbeme algo con lo que te sientas cómodo. Pero no quiero saber, no quiero ver que escribe bien. Me da igual que tenga faltas de ortografía, me da igual que le falten signos de puntuación. A ver, obviamente lo valoro. Lo que quiero ver es si esa persona, el contenido... tiene conocimientos y tiene pasión. Yo no quiero una reseña plana, yo no quiero un texto plano. En Empire publicamos más o publicamos menos, pero lo que se publica tiene que tener tripas, tiene que tener sangre, si no, ni sientes ni padeces. No lo veo. Entonces, yo puedo editarlo todo, pero lo que no puedo editar es la falta de conocimientos de alguien. Y al final lo que tú buscas o lo que yo busco con una revista es lo que comentaba antes, es la especialización, es que el que ha entrevistado me demuestre que tiene conocimientos, que ha hecho los deberes previos, que sabe de lo que está hablando, que depende el giro que pueda coger la entrevista en un momento, que el entrevistador sepa por dónde va todo en cada momento. Sí, bueno, es un poquito el cariño, la pasión por lo que estás haciendo, ¿no? Porque cuando eso lo pierdes, pues eso es un poco lo que pasa con las revistas muchas veces, ¿no? Que te das cuenta de cierta frialdad realmente. Y en los programas de radio, no sé si a vosotros os habrá pasado alguna vez cuando habéis estado escuchando, pues a lo mejor Rockstar o El Pirata en algún momento, o programas de este tipo que están continuamente, pues bueno, años y años sacando programas, pues hay un momento en que ya... da la sensación de que son robots, ¿no? Prácticamente hablando, porque se trata de sacar novedades y hablar porque sí, y profundizan muy poco, y las revistas al final son un reflejo también de este tipo de personas, porque en el fondo es casi lo mismo, ¿no? Los que escriben en las revistas y los que hacen los programas de radio, es que han sido los mismos. Pero si te das cuenta, Quique, has nombrado referentes de... Bueno, los hemos nombrado referentes de la radio española, sí, que hay que agradecerles mucho porque aguantaron el tirón cuando esto no daba dinero ni se sabía quién te escuchaba realmente. Muchos de ellos tuvieron que estar emigrando de emisora en emisora, que los echaban de todas partes, y para mí perdieron mi interés hace mucho tiempo precisamente por eso, porque están con el piloto automático. Y el concepto de novedad, tú has dicho, no, tienen que introducir novedades. ¿Tú te escuchas ahora a Mariano Muñeza o la gente, los veteranos, y para ellos novedad es contarte que Kiss van a sacar una reedición? Es que esa es la realidad, ¿sabes? Por eso no soporto ya esos programas, porque no salen de las bandas de estadio. No salen, no. Es que ni siquiera se molestan en saber... Si existe algo más allá, ¿vale? Ni siquiera saben qué es lo que está saliendo ahora, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos de esto. En Headbanger hay uno de los podcasts, está dedicado al black metal. Pues el otro día dedicaron un programa entero a preguntarle a un músico de black metal argentino sobre bandas de black metal norteamericanas que están utilizando la iconografía y la mitología de los indios americanos. Y esto ya me parece ya una capacidad de creatividad y de crecimiento brutal. Y es algo paralelo a lo que han hecho en su momento, pues, Satyricon o las bandas de escandinavas que trataban de rescatar sus orígenes antes de que apareciera la evangelización cristiana. Pero esto, ¿cómo te enteras tú? O sea, ¿qué medio de comunicación te puede contar que hay unas bandas formadas por antiguos indios americanos que están haciendo black metal? Y tú los escuchas y tú dices, estos tíos han mamado Marduk a saco. Entonces, ¿eso dónde lo puedes escuchar? ¿Sabes? O una banda que vamos a escuchar después, Besaged, que son canadienses, que yo les descubrí en un fanzine. O una banda que esta semana lo compartimos en el chat del grupo. Del grupo de WhatsApp. De Rea, que son Nocturnal Horror, que tienen tres discazos impresionantes de Black Death y son venezolanos. O sea, ¿dónde te van a hablar? Mariano Muñeza, ¿tú crees que te va a pinchar esto? Mariano Muñeza te va a volver a contar lo que ha hecho Lars Ulrich esta semana. ¿Sabes qué? Es que no salen de ahí. Entonces, aquí esa diferenciación clara entre me pongo el piloto automático porque si vuelvo a hablar otra vez de Black Sabbath voy a vender revistas. Si vuelvo a contar que Iron Maiden va a sacar un nuevo DVD, voy a vender revistas. Eso se traslada también en los programas de música, solo que afortunadamente ahora podemos meternos en vena todos los podcasts que queramos sin tener que recurrir a la radio convencional, ¿no? Efectivamente. Bueno, antes de llegar a la parte final de esto de las revistas, que quiero que Mar nos hable un poco del tema de Hello Wage, vamos a poner un tema, vamos a poner de Prime Time el tema de Unknown, también del disco de Unknown del año 97. Este disco fue el disco debut de la banda de Edward Hovinga, que era cantante de Elegy. Se fue, me parece que a partir del segundo disco, ahí entró Ian Parry a formar parte de los Elegy. Y este grupo lo fundó junto a Andre Andersen, que era, me parece que, teclista de los Royal Hand. Y bueno, lo pongo porque la crítica de este disco la hizo Joan Singla para Metal Hammer, típica reseña, como vosotros habéis dicho, tipo, ¿no? Pero sin embargo, en un fanzine que por la misma época lo leí, que fue de La Oreja Metálica, también ponían el disco por las nubes y bueno, me lo compré, de esos que hacíamos de comprar sin haberlo escuchado, simplemente porque nos guiábamos por esas reseñas, y la verdad es que fue todo un acierto el descubrir esta banda, estos Prime Time, una banda que prácticamente solo tuvo éxito en Japón. Bueno, prácticamente sacaron 3 discos y desaparecieron, una pena. El Edward Hovinga también tenía un pedazo voz. Y así que vamos a escuchar este tema de Uno y ya pasamos a esta parte final, ya que nos hable Mark un poco del tema de la Hello Wage, y ya iremos a la sección de los fanzines. Bien, tras escuchar este tema, este The Unknown de los Prime Time, pues bueno, Mark, háblanos un poco de Hello Wage, porque Hello Wage empieza un poco como, podríamos decir, como fanzine, porque realmente era una revista gratuita que estaba pues prácticamente en las tiendas de discos, podías pedirla por correo, y poco a poco se fue transformando en la típica revista post-profesional de kiosco, ¿no?, que podías adquirir en los kioscos. Y estuvo bastantes años. Cuéntanos un poco lo que tú viviste de Hello Wage y cómo viste esa evolución, pues desde ser un lector hasta estar dentro de ella. Bueno, pues Hello Wage nace como un fanzine dedicado al metal extremo. Lo situamos en contexto, entonces revistas de metal extremo apenas habían. Estaba el Metallicao. Estaba la traducción del Grinzone que comentábamos antes, pero a nivel nacional, al menos que yo tenga constancia y en plan revista, no había nada. Habían fanzines dedicados al metal extremo. Y bueno, pues Jordi de los Reyes y Olga Fuentes deciden crear una revista, todo en blanco y negro, todo underground, todo metal extremo, y que, como bien decías, que se distribuye de forma gratuita en tiendas de discos. Bueno, pues la revista empieza a tener un éxito espectacular. Claro, estamos hablando de los años 90, estamos hablando de una época en la que el metal extremo crece sobremanera. Bueno, tenemos ahí portadas con Opeth, con Mayhem, con Cradle of Filth. Bueno, pues todas las bandas del momento y que están en su mejor momento, todo, nunca mejor dicho. Y bueno, pues se empieza a vender entrevistas, unas más extensas, otras menos, con reseñas de discos, muchos discos, cosas que no llegaban ni a venderse en España. Y bueno, pues con la estructura típica de una revista, pero en blanco y negro y dedicada al metal extremo. Algo novedoso en su momento. Yo creo que unos adelantados a su época, al menos para hacerlo con esa calidad y de forma gratuita. Cuidado, es que, bueno, tú podías hacer algo así en plan fanzine y venderlo al precio que fuera, pues por correo, siguiendo los canales típicos de los fanzines. Y pues ahí tiene una primera etapa en blanco y negro, de la cual era lector, y ahí se notaba que la gente que estaba dentro era gente que vivía el metal extremo con pasión, que sabía lo que se hacía, que tenía un bagaje musical enorme, que tenía ganas de comunicar, ganas de hacer cosas. Y bueno, pues hasta que llega un día una editorial y dice, oye, que vamos a intentar sacarla a los kioscos. Y bueno, pues así es como Hello Wage llega a los kioscos, y donde llegan a salir más de 60 y pico números, creo que fueron al final. Y bueno, la revista crece hasta tal punto que lo que comentábamos antes de la radio, hablábamos de los dinosaurios, ¿verdad? Hablábamos del Pirata, hablábamos de Mariano Muniesa, estaba Mariscal Romero también y tal. Y bueno, pues el Pirata tenía la emisión Pirata, y el Pirata, si de algo no sabía, era de metal extremo. ¿Qué hizo? Pues en lugar de intentar aprender, lo que hizo fue rodearse de expertos, que fue de la gente de Hello Wage. Y entonces tenían una sección donde, bueno, pues Hello Wage se dio a conocer más y más, y le pinchaban el metal extremo. Y bueno, pues todo ello hizo que la revista fuera aumentando su popularidad, su difusión, su distribución a nivel de contenidos. La revista pasa a ser en color, llega a incorporar un CD, que bueno, ahora eso se ve como, bueno, pues un CD, sí, eso está pasado de moda. Bueno, en su momento las únicas revistas que traían CD eran las extranjeras. Comentaba antes Osvaldo el tema del Terrorizer, de Rock Hard. Las revistas extranjeras incorporaron un CD con las novedades, y en España la única que cada mes llevaba un CD era Hello Wage, y donde ahí escuchaba, pues bueno, pues desde bandas que sacaban Nuclear Blast o Century Media, a bandas totalmente underground que ponían su tema ahí. Y luego, bueno, pues te veías una entrevista en la revista, o veías la reseña del disco. Y bueno, pues todo ese conjunto hizo que el metal extremo creciera mucho, mucho. Y bueno, pues bueno, creciera mucho. A ver, tampoco estamos diciendo que esto llegara a ser mainstream, ni muchísimo menos, pero bueno, fue así muy, muy, muy a grandes rasgos la historia de la revista. Yo creo que nace mucho con el espíritu fanzinero, al menos en por el tema del color y tal, pero con clara vocación de ser revista. Sí. Pero yo creo que nunca perdió esa alma, ¿no? De fanzine, porque ellos, por ejemplo, trataban mucho siempre el hacer referencia a fanzines. Siempre tenían una sección de fanzines, tenían una sección de demos. Tenían una serie de secciones que la hacían mucho más under que cualquier otro tipo de revista, ¿no? Yo creo que ese aspecto tampoco lo perdió nunca. No, no, está claro, no lo llegó a perder nunca. Y claro, porque, a ver, no nos olvidemos, Hella West nace del underground. Claro. Entonces no puedes perder de vista ni a los medios pequeños, ni a las bandas pequeñas que empiezan. Y bueno, es de lo que tienes que hablar. Es que el público que te lee lo que quiere es eso, es lo desconocido, lo que no conocen, lo que no van a encontrar en otro sitio, la especialización que comentábamos antes. Y entonces la gente que escribía ahí, y que bueno, pues terminamos escribiendo luego, gente que nos gustaba mucho todo el metal extremo, gente que estaba metida en bandas, gente que estaba metido en sellos, en distribuidoras, bueno, era un poco parte de la escena, o aunque sea una parte pequeña de la escena, pero estábamos metidos en el Hella West. Tú, a ver, dime. Sí, tengo delante la portada del número 2 de abril-mayo del 98. Mayhem en portada aparecía en este número 2. No sé si lo recuerdas, Mark. Eso lo tengo yo. Sí, recuerdo la portada. No recuerdo todos los contenidos, pero sí, la portada la tengo en mente ahora mismo. Vale, pues Morbid Angel, Cthulhu, Septiflesh. No, que estoy leyendo los grupos de los que hablaban en este número. Una banda, perdón, de Black Metal, creo que eran españoles, Ouija, Das Itch. Una banda alemana. Sí, metal industrial. Y ahora los Hella West se venden ahora en el mercado de coleccionismo de segunda mano. Sí. ¿Vale? Incluso con el CD, o sea, es más cara si se encuentra, si todavía tiene el CD disponible. Si algo se sigue vendiendo, o sea, si una revista de este tipo del año 98 todavía se sigue vendiendo, es porque sigue habiendo mucha gente que está interesada en esto. Y yo recuerdo de esta revista una cosa curiosa, que había críticas en las que a lo mejor el disco lo puntuaban con un 2 o con un 4. Y yo me moría de la risa, porque quería leerlo, porque yo sabía lo que era leer una crítica positiva de un disco. Pero una crítica negativa no sabía cómo era, porque en las revistas generalmente lo disimulan, ¿vale? Porque no tienen esa independencia que puede tener un medio pseudo profesional o amateur, como podía ser Hella West, o con vocación esa de como de servicio público. Venga, lo hacemos para el pueblo, ¿no? Que se tiene más autonomía para poder escribir lo que quiera. Y claro, pues, hay críticas aquí de escribiendo porque el disco es tan malo, ¿no? Y puntuándolo con un 2, por ejemplo. Lo que no sé si vamos a hablar también de algún reportaje sobre sadomasoquismo, o eso no toca hoy. Si quieres, te hablo porque lo escribí yo. Eso lo dejamos para otro especial, de Rea. Aquí se sabe todo, Marc. Sí, sí. Yo yo he escrito en Hella West del Festival de Cine Erótico de Barcelona, de sadomasoquismo, de Feris, o sea, que si queréis hablamos de eso también. Aunque creo que, como dice aquí, que hoy no toca. Sobre las críticas de Hella West. Bueno, déjame decirte otra cosa. Quien esté interesado en comprar Hella West a día de hoy, al menos los números en blanco y negro, y sin ánimo de hacer publicidad, desde la web de Abstract Emotions se siguen vendiendo, y a 1,50€ los números en blanco y negro. O sea, que si hay alguien que nos escuche que esté interesado en comprarlos, en recuperarlos o lo que sea, que sepa que quedan algunas copias a la venta. Pocas, pero alguna queda. Bueno, es bueno saberlo. Dicho esto, tema de las reseñas. Lo bueno que tenía Hella West es que era un medio independiente. Claro. Y cuando digo independiente, y esto lo digo con conocimiento de causa, jamás me han dicho: oye, que es que hay que reseñar el nuevo disco de quien sea, poner el nombre que queráis, y hay que ponerlo bien porque hay publis de por medio, porque tenemos compromisos. Nunca, o sea, era un medio totalmente independiente, y todas las críticas que se hacían, fueran buenas o malas, eran de verdad. O sea, no eran para casarse con nadie ni porque alguien te cayera mal, no, es que musicalmente ese disco te gustaba o no te gustaba, y si había que hablar mal de una banda, pues se hablaba. y no había problema. Pero es lo que digo, claro, también estamos hablando del underground, del metal extremo. Bueno, vamos a terminar el tema de las revistas. Os dejo una última pregunta. Si tuvieseis que quedaros con una de todas esas revistas que han editado en España, no vayamos a Hello Wage, ¿vale? Ni eso. De las famosas, de las que tenemos en mente, hay que decir que hoy en día, por ejemplo, This Is Rock o This Is Metal también se editan, ¿no? Yo en mi época compraba de metal extremo. Gracias a Hello Wage conocí Black Blight, una revista especializada sobre todo en el black metal. También tocaban death metal, pero sobre todo black metal. ¿Con cuál os quedaríais, Osvaldo y Mar? Primero Mar, va. ¿Qué revista era la que tú preferías? A ver, mi preferida de las publicadas en España, y aunque se editaron muy poquitos números, siempre ha sido Grinzone. Ya que no puedo decir Hell Awaits, ha sido Grinzone porque, bueno, porque era... A mí me marcó mucho, a mediados de los 90 era la revista donde yo encontraba toda la información de metal extremo, porque si quería bandas grandes, cualquiera de las de aquí, de producción propia, lo iba a encontrar. Entonces fue la... yo me quedaría con esa. Y ya te digo, y el Hell Awaits, aunque esté mal decirlo porque estaba ahí dentro, pero creo que la calidad de contenidos que había y la honestidad con la que se escribía, creo que en otros medios creo que faltaba. Osvaldo. A ver, Mark no iba a hablar de su propia revista, lo sé, pero él hacía una revista de 90 y pico páginas, con entrevistas, muchas reseñas, iba a cubrir conciertos, publicaba fotos de alta calidad, creo que alguna era de Irene Serrano, ¿puede ser, Mark? Correcto, correcto. Sí. Y de hecho empezó conmigo. Y mírala hoy, una fiera. Sí. Pues que era un diseño 100% profesional, aunque él lo editara en PDF, que ese era su medio de distribución, nunca fue en papel, y a mí me parece de las mejores. Actualmente This Is Metal y su cara, digamos, más asequible, la de This Is Rock, creo que están bastante bien, que mantienen el nivel, y a mí siempre me gustó mucho la versión española de Rock Hard. Siempre me pareció muy completa, extensa, bastante profesional, la verdad. Yo, sin embargo, yo creo que a pesar de la crítica esa de Manowar, yo a mí la Kerrang, en la época que era medio inglesa, medio nacional, los primeros números me gustaron bastante. Rojar, no sé por qué, nunca me terminó de convencer. Metal Hammer me gustaba mucho como la llevaba John Singla, a pesar de las reseñas. Y bueno, y yo creo que esas eran mis preferidas, las compraba casi todas. Por cierto, Mark, no sé si tú sabías esto, pero Grinzone es la que Century Media terminó ahogando porque le hizo una especie de boicot. ¿Tú eso lo sabes? He oído algo, pero muy de habladurías, ¿eh? Muy de habladurías. Yo sé que Grinzone dejó de existir hace años. Sí. Tanto la edición original, la italiana, como las traducciones que se hacían en Alemania, en España, dejó de existir. He oído de boquilla todo el tema de Century Media, pero no puedo ni afirmar ni desmentir porque no conozco suficiente el tema. Pero si algo suena, agua lleva. Yo creo que está bastante confirmado el tema ese, ¿eh? Se ve que le cortó todo el grifo, todo lo que... Bueno, claro, Century Media se promocionaba muchísimo, podíamos decir que era prácticamente, yo creo que más de la mitad de lo que podía poner, porque en aquella época Century Media se dedicaba más al metal extremo que cualquier otro tipo de metal. ¿Puede ser, Mark? Sí, tenía mucho de metal extremo, pero bueno, también tiraba de otras tendencias sí, pero eso fue más actual, más del momento, ¿eh? De todas formas, es que Grinzone editaba metal extremo, o sea, publicaba noticias y reseñas de metal extremo, pero de muchos sellos, ¿eh? Sí. No sé, por eso digo, igual, claro, si estaba Century Media por medio, claro, seguramente habría dinero también, habría acuerdos de lo que sea, entonces claro, igual tuvieron ahí alguna movida y tal, ¿eh? Yo creo que sí, lo he escuchado muchas veces. Vamos a dar por finalizado ya esta parte. Todas formas, sí. Kike, permíteme una pequeña cuestión, porque sobre tú sí que has hablado de revistas actuales y antiguas. ¿Qué revistas actuales os quedáis? ¿Con cuál de ellas? Yo creo, ¿cuál es de ellas? Yo creo que a mí la que más me gusta es This Is Metal, ¿eh? This Is Metal y This Is Rock, ¿eh? Las otras, joder, cuando las he comprado, hostia, me dejan mucho que desear, ¿eh? Y Metal Hammer, desde que no está John Singla, no me termina de convencer tampoco, ¿eh? Sí, yo coincido. A mí me gustan muchos estilos dentro del metal, y a veces compro This Is Metal y a veces compro This Is Rock. Si te gusta el rock sinfónico, las variaciones dentro del rock, el hard rock, el metal progresivo, This Is Rock está muy bien, es muy completa, sabe mirar, sabe combinar muy bien mirar al pasado y mirar al presente. Te puedes encontrar ahí, por ejemplo, un recorrido por toda la discografía de Uriah Heep, y al mismo tiempo un por ejemplo un reportaje sobre qué tecnología está utilizando Porcupine Tree en los últimos discos, por ejemplo, ¿no? Y luego Headbanger, lo tengo que decir, sí, yo sé que a lo mejor parece ya como que estamos insistiendo mucho, se puede leer, si no la quieren comprar en papel, porque es bastante costoso el gasto de envío, pero hay medios para conseguirla, para comprarla en el club Headbangers, en la web de ellos, en digital también, y a mí me parece de una calidad, pues bueno, maravillosa, con un concepto de revista un tanto distinta a lo que vemos en España, en cuanto a que son capaces de inventar secciones que a cualquier aficionado al metal le va a encantar, pero que habitualmente no conocemos en las revistas de aquí. Por eso lo recomendaría también. Yo me quedé con This Is Rock y This Is Metal, sin duda. Me gusta mucho también, aunque es más clásica y tal, el Popular 1. Sí, bueno. Pero sí, sí, yo creo que ahí anda el juego. Popular 1 siempre ha tenido mucha calidad, pero es eso, que es una revista mucho más genérica, ¿no? Sí. Claro, va por otros terrenos. Bueno, sí, no todo es metal, ¿eh? O sea, claro. Hablo como revista en conjunto, en global, ¿eh? Luego me gusta mucho el diseño del Ruta 66 y de cuando estaba el Rock Deluxe. A nivel de diseño y de maquetación me encantaban esas revistas. Sí, tenía un aroma vintage, ¿no? Un más, sí, más retro. Sí, que es verdad. Sí. Bueno, Osvaldo, nos vamos ya hacia la entrevista. Coméntanos un poco, Orfine, has estado hablando con el que lo lleva, que lleva ya con ellos. We'll be right back. Y llegamos al final de este interesante programa. Y sinceramente, temazo el que acabamos de escuchar, F of Destruction, del último disco de los canadienses, The Order of Chaos. Este maniacal, este disco editado este año pasado, pues la verdad es que es una auténtica maravilla. De nuevo, siguen con la buena onda del anterior Apocalypse Moon. Y bueno, qué poco que decir, porque es una banda que a mí, pues bueno, desde hace ya unos años que me parece maravillosa. Y la voz, como no, la voz de Diamanda Kiernan es una auténtica salvajada. Habéis podido escuchar por esa cantidad de matices que tiene, agresivas, melódicas. Es una maravilla, le dota al grupo canadiense de un estilo brutal. Y hay que decir que esta cantante está también con la bandaza Into Eternity, donde formaba parte anteriormente Stu Block, actual cantante de Ice Earth. O sea que esa banda ha acertado de pleno con esta Amanda. The Order of Chaos, os lo recomiendo, discarrazo este maniacal. Y como este disco de los canadienses me ha gustado tanto, y creo que vale la pena que sigamos escuchándolo, vamos a escuchar el Twist of Fate de nuevo de este disco maniacal para despedir este REA. Es que me flipa este disco, me flipa esta banda, y creo que vale la pena que volváis a escuchar un tema de estos canadienses. Así que me queda poco por decir. Kike Maiden se despide de vosotros, de este interesante programa. Espero que este reo os haya gustado y nos vemos pronto, porque todavía quedan muchísimos programas por delante para que disfrutéis de ellos, de este REA, de este Rogue entre amigos, que bueno, siempre está aquí semanalmente, de momento, mientras el alma pueda con ello, para traeros magnífica música y, como no, magníficos temas que tratar. Así que hasta pronto. the